el Dr. Hugh, Graf, el Necro, Miss Alarma, Mad Madrazos, la Maldad. El Saga Podcast. Bienvenidos a una nueva edición del Saga Podcast. ¡Yay! ¡Chingada madre! ¡Yay! En esta nueva edición del Saga Podcast, que no grabamos en tándem con otro episodio, se encuentran conmigo La Maldad. Sí. Haciendo más, sí, ya. Haciendo una representación de Mad Madrazos. Todavía no estoy al 100, Marlo. Todavía no estoy al 100. Se encuentran con otros. Il Necro. Ah, uy, uy. Ah, uy, uy. Aquí ando. Madame Toilet. Sí. Otra pinche madrazos. Otro jugando más madrazos. Madame Toilet, ¿dónde vamos a decir mis alarmas? ¿Por qué? Nomás para chingar. Y claro, me encuentro yo también, el Graf, en esta nueva edición del Saga Podcast. Yeah. En la que les vamos a hablar de una de esas películas de verano que sirven, son bien útiles para cuando no tenemos tema principal, porque huevo, no tenemos que pensarlo. Solo porque vamos huevones. Al cine, 2 horas y después hablamos hora y media de alguna mierda que no nos gustó. A huevo. O que sí nos gustó. O que sí nos gustó, pero normalmente siempre obtienes mejor público si dices que no. Sí, porque pues tú sabes, hater gonna hate y te da estatus social en las redes sociales, ¿no? Ah, es hater, debería de saber mucho. Seguro es listo el pendejo. Sí. No mames, ¿cómo me topo ahora que cada vez que entro al pinche YouTube con cientos y cientos y cientos de putos canales de reviews de películas? Chinguen a su madre. Es que es fácil, güey. Te sientas hora y media a 3 horas para ver una película, güey. Dices que apesta y se acabó, güey. Y tienes miles de videos. Solamente lo dices de una manera pendeja. Valemos pito. ¿Qué hemos hecho mal? Nosotros que hacemos cosas objetivamente. No, no es cierto, no somos objetivos. Bueno, ya. Yo sí. Estás pendejo. Bueno, entonces ya vamos a empezar con este puto desmadre. A huevo, pero antes unas secciones, puto secciones. Vamos a hacer pinche nuestro pinche trastal. De... Mis alarma tiene una sección. Sí. A ver, vas, para que empieces tú. Ah, ¿yo por qué? Porque nunca empiezas. A ver, ya, de una vez. Pues, ¿no? Ya, dilo, halo. No, pues ya. Ya, dilo, morra. Préndele el mechón, que voy para Nueva York. No tengo pinche idea, güey. Bueno, pues diosas de porcelana. Vas. En la semana vi... Sí. La Rosa de Versalles. Creí que iba a decir La Rosa de Guadalupe. ¿La qué? Pensé que ibas a decir el capítulo de La Rosa de Guadalupe. Yo también. Y se no, está el decadente no, no, que se ganó un lugar no aquí. No chinguen, no mamen, no. Sí, sí. Vi La Rosa de Versalles, que si recuerdan es este anime clásico... Que habla acerca de Lady Oscar. Sí. Que es una chica que fue criada como hombre para suceder a su padre como este general de la Guardia Real. Francesa. Y resulta, que le dan como encargo ser la guardia personal de María Antonieta. Ya valió pito. Y empieza la Revolución Francesa mientras tanto. Pues bueno, es un clásico y es cagado porque lo vi y pues cumple todos los estereotipos del shoujo, ¿no? O sea, tiene un chingo de brillitos. ¡A madres! ¿Tipo Candy Candy? ¡Más, cabrón! Candy Candy no tenía tantos putos brillitos. ¿Pero esa la pusieron en México? Brillitos. Siempre me quedo con ¡claro que sí! ¿Sí la pasaron? Candy, ¿sí? No, con la Rosa de Versalles. Claro, tiene doblaje nacional. ¿Pero en qué época? Ah, la neta es que no sé. ¿En qué pinches años? Porque no me acuerdo. O sea, yo he oído mucho de esa serie y sé que es de culto y todo lo que quieras, pero siempre me quedo con esa idea. ¿La pasaron aquí? Sí, ¿o no sí la pasaron aquí? Sé que en España sí. De hecho, en Europa tuvo, creo que mucho punch. Yo me acuerdo porque hace poco estaba ojeando por ahí un Dokkan. Uh-huh. Y hablaban de La Rosa de Versalles y que hasta hubo, creo que unas, hasta telenovelas live action, unas obras de no, teatro. No, precisamente de eso voy a hablar. Ah, va. Yo acabo de ver la versión live action de La Rosa de Versalles, que es de 1979. Ya llovió. Sí, está bien cabrón. Es una película, una coproducción Francia-Japón. Un huevo. Y la actriz que interpreta a Lady Oscar... ¿Es francesa o japonesa? Es francesa. Ah, y bueno, de hecho es muy conocida por salir en ¿Encuerada? No, para nada. Ah. Es muy conocida porque era actriz... Porno. ...de series B. Ajá. Y es la protagonista de la trilogía del Más Allá de Lucio Fulci. ¡Oh! Pero no nada más eso, sino que el director... es el director de Los Paraguas de Cherburgo, que es una película de super culto, es clásico de art house cinema. Es un musical muy rarito. Se oye. Y pues fue una Lady Oscar fue una película que no gustó, o sea, que es muy mala. Pero bueno, La Rosa de Versalles en live action. La Rosa de Versalles en live action. A mí no me parece que sea tan mala. Uh-huh. Sin embargo, pues sí, tampoco es buena. Tiene un vestuario muy padre. Y esto se debe a que fue financiada en gran parte por Shiseido, que es una compañía de cosméticos japoneses. ¡Ah, huevo! Carísimos. Entonces, pues todo el vestuario, maquillaje... 20 ballenas para armar un solo lápiz labial. Y demás visuales fueron pues, financiados por la compañía. Y las actuaciones, pues sí, sí está pinchita, la verdad. Pero, en honor a la verdad, es distinto a la mayoría de las adaptaciones live action que se hacen en Japón, que aunque los personajes sean occidentales, puros japos. Y aunque sean japoneses, ¿eh? Como yo les mencionaba hace poco que estaba viendo esta serie de Good Morning Call, que igual es el shoujo más shoujo, porque al final te ponen la comparación del anime, digo, del manga y el live action, ¿no? Y aunque todos los personajes son japoneses, hasta la prota, la Nao Yoshikawa, en el manga todos son güeros. Súper, súper, súper pendejamente güeros. Entonces, hasta te está de risa loca cuando ves la comparación y dices, no mames, ¿no? Y luego la japonesita del cabello súper lacio, negro, negro, negro, y acá una morra con el cabello ochentero, rubio, y dices, qué putas. Bueno, ¿no? Pues es como lo que le pasó a Attack on Titan, ¿no? Así como de, güey, puros japos, ¿really? Sí, que si se ve. Si el pedo se ve como europeo, ¿no? O sea. Hasta los nombres supone, son europeos. No, se supone que la única japonesa es Mi casa. Mi casa. ¿Tu casa? Mi casa. ¿Su casa? La casa. La tuya. La mía. Pero sí, entonces, pues, si les interesa, está La Rosa de Versalles Live Action. Es muy sencillo conseguirla. Está hasta en partes en YouTube. No, pero es que sí me interesa. Era dar en Freedom una aplicación de Peppa Pig. Pero, no, pero falta el fin de la nota, al menos decir, véanla, perros. Pues sí, chingada madre. La insisto, es lo más shoujo que existe, güey. O sea, visualmente es cagado. Es que no mames, es cagado de la risa, porque en serio los brillitos, como dicen, no, más que Candy. ¿Sabes qué deberían hacer hoy en día? Deberían volver a filmar toda La Rosa de Versalles live action, pero con filtros de Snapchat. Es que te ponen los ojos grandes y con brillitos. Ajá. Uy, totalmente fiel al manga, ¿no? Sí. Y yo creo que hasta Lady Oscar, pues le falta verse más andrógina, porque sí se ve como una chica con peluca. Y ya. Ajá. Ya. Ni pedo. Sí, ni pedo. Sí, sí está medio culo. A ver, ¿qué ibas a dar de Freedom? Ay, una aplicación broma, de Peppa Pig. Ah, okay. A ver, yo sí voy a hablarles de un cómic, o más bien una serie de cómics. ¿Están chidos? No. Entonces no. ¡Ah, que la chingada! Me caga que recomiendes pendejadas que están culeras. Sí, nomás. Para que no las pinches vean. Ay, entonces recomienda algo chido, no pendejadas. Bueno, yo recomiendo lo que yo chingados. ¿Qué tú acabas de recomendar? Una pendejada que está culera. Entonces, te la aplicó, estás chingando. Morra. Pero el título de su serie es Madame Toilette, sí, y la mames, diosa de porcelana. No mames. Que es una forma de decir excusado, güey. Lo único que va en el excusado es la mierda. Pues bueno, entonces este es la, no sé, diosa de porcelana comiquera, lo que sea. No, el tuyo es la cloaca comiquera, así de sí, sencillo. Sí, vamos a llamarlo el vertedero de tintas. Sí, a huevo. Andale. Bueno, le estoy recomendando, no lo lean, chicos. A ver, ¿qué no vamos? El necro ya tomó la bala por el equipo. Sí. A ver, ¿qué está de la verga que bueno, vas a hablar de ello? Aunque no importa porque pues, no quieres que nadie la lea. Entonces mejor debería llamarse así la sección, no una bala por el equipo, ¿no? A huevo. La cloaca comiquera for the win. Bueno, se chinga. La bala en la cloaca. Culo. Ah, les prometo que la siguiente semana sí les recomiendo algo chido. La bala en la cloaca. O decente al menos. Bueno, a ver. Va, a ver. La bola en la ingle. La bola en la ingle. Sí, ya, güey. Bueno, a ver, está esta pinche serie de standoff de Marvel, que es básicamente una saga de Avengers que pasan dos cosas importantes, comillas. Que es como el Capitán América se vuelve joven. ¿Otra vez? Ajá. Y... ¿cómo se vuelve a ser viejo después? No, y... el desmadre de por qué el Capitán América es lo de Hal Hydra, ¿no? Hail Hydra. Hail Hydra, eso es como... Hail Hydra, ¿no? ¿Qué pues es bueno, eso? Es una bebida llamada el Hell Hydra. Es una pinche serie, güey, donde unos pinches villanos consiguen un cubo cósmico, una parte de un cubo cósmico, que básicamente esta parte del cubo cósmico pues obtuvo la forma de una niña. ¿Por qué? Pues porque sí, ¿no? Es una niña que es un pedazo del cubo cósmico. Y que básicamente puede hacer lo mismo que el cubo cósmico. cósmico, ¿no? Entera la realidad. Ajá. Crean un pinche lugar que se llama Standoff y pues básicamente agarran a todos los pinches héroes que pertenecen a algún equipo de Avengers. Y a todos los ponen a hacer comedia de stand-up. No, los ponen en unas vidas ordinarias, ¿no? O sea, ahí ves a la Rogue pasar y es una pinche ama de casa. Y por ahí ves al Capitán que es un pinche mecánico. Y el Iron Man es el mecánico y no. El Capitán es un pinche ruquito, ex-héroe de guerra. Y así, cosas así, ¿no? Por ahí sale ay, no sé, el pinche Deadpool ahí guapo y que es así como el graciosito de la... pueblo y la chingada, ¿no? Y pues básicamente les dan una vida así como normal para que no estén chingando, pues, esas son esas cosas malvadas, ¿no? Pero pues, también agarraron algunos villanos y también les pusieron ahí como una vida normal, ¿no? Y es una serie bastante pinche aburrida, es una saga bastante aburrida. Está de la verga, dilo. Ajá. Y ya al final, pues por ahí se logran dar cuenta de que pues todo es falso, ya sabes, ¿no? Los héroes por alguna razón se dan cuenta que es falso, logran ir a inducir a los demás héroes para que salgan de ese pinche como trauma. Ajá, de las es House of M. Y ya, ¿no? Los, y pues por ahí, pues ya al fin, casi al final, pues al Capitán esta pinche madre niña, cubo cósmico lo vuelve joven. ¿Por qué? Y pues ya, ¿no? De ahí ya es el pinche Capitán y ya. Ya, ¿no? Derrotan a los malos y fin. O sea, no hay nada así espectacular, chido, chingón, nada. Está de la verga. Y pues de ahí viene y también lo de... Posteriormente ya sale el cómic de Capitán América número 1, volumen el que sea. Donde es malo. Donde sale lo de que es malo, pero es porque esta pinche morrita alteró su pasado. Entonces es por eso que el Capitán América siempre ha sido miembro de Hydra, porque en ese momento alteró su pasado. Ah, o sea, se la sacaron de la manga con eso. Sí. Por eso nunca se había visto nada. No, por eso nunca se había visto nada, porque realmente no lo era nunca, o sea, nunca lo fue. Apenas ahorita lo fue que cambiaron la realidad. Que cambiaron la realidad. No sé si ya volvieron a cambiar la realidad, no sé cómo resolvieron ese pedo. Leí el número 1 de ese Capitán América, es aburrido como la chingada, güey. De nuevo, señores, no se preocupen, próximamente, aunque es otro universo, próximamente en el Saga Podcast, Crisis. ¿Por qué la crisis es culpa del presidente? Ah, huevo. Entonces, pues no lean stand-up. La neta no vale la pena. O sea, es una mierda. Y ya, fin. No lean stand-up. No. Digo stand-up. Stand-up. Mierda, güey. Por eso sí. ¿Esa fue la no recomendación? Diosa de porcelana. No lo lean. Recomiendo no lean esas mamadas. No sé si tienen una recomendación de la. ¿Hay cómico, Frido? Ese se fue el cómico. El Frido en el Graf iba a recomendar. La app de Peppa Pig, ¿no? ¿Verdad? ¿Y está chingona? No, no es cierto, estoy hablando en broma. Nada más vi una, pero de si repente tiene, ¿no? En App Store. No, no tengo instalada ni para app qué? De Peppa Pig. Pero Peppa Pig es la mamada. No. La neta, sí está bien chido. Está chido si eres niñito, pero no. ¿Qué, güey? Pues está chingona, a ti te gustaba. Está chido, pero no voy a bajar una app de Peppa Pig, güey. Yo sí la bajaría. Bueno, entonces nos faltan las secciones. Sí. Faltan las secciones, falta trash tal. Porque nadie quiso platicar ninguna pendejez así al azar. A ver, yo les voy a platicar una pendejada. Ya, yo les voy a platicar una pendejada y se chingan, culeros. Pues el otro día me fui a ver La Leyenda de Tarzán. Ahí está, recomendación de la semana. Pues sí, no está tan de la verga, ¿eh? ¿Cuál? ¿Qué? La Leyenda de Tarzán. ¿Ya nos la contaste? Cuando fue lo de las películas, ¿Ya nos la contaste? Sí, entonces no les cuento ni madre. El pinche podcast de las películas veraniegas. Bueno, entonces no les cuento ni verga. Bueno, ¿qué te pareció a ti? No, de no. Ya te corté la inspiración. No, ya. ¿Estás ya, nena? Ya, porque vale mejor platicamos porque estás nena hoy. No mames, güey. Vale pito. Vale pito. Periodo. ¿Estás en tu periodo, mamá? Pues yo creo, pues yo creo porque... Yo creo que sí. Es arena en la vagina, ¿verdad? Espérame. Sí, definitivamente arena en la vagina. No, yo creo que sí es periodo porque ahorita me limpio el culo y me sale con sangre. No, se llaman hemorroides cuando le pasa un hombre. Hemorroides, culeros. Entonces, pues como que pica, la rasca la vagina, ¿no te pica? Y sangre. ¡No tengo vagina! Pues porque es parece pendejada? Que sí, ¿eh? ¿Es no. Es una pendejada de la arena en la vagina. O sea, nunca la he entendido porque... Es South Park. No vagina. Sí, es un capítulo de South Park. De South Park. Ya. Oh, pues, es que nunca... Pues uno puede estar... Es que no he visto South Park completo. Bueno, pues uno de pronto se siente mal. Entonces ahorita, pues... Hay momentos en el mes en el que uno se siente mal. No me refiero a eso. Pero pues... Dices, chale. ¿Qué te contigo? ¿Necesitas un tampón? ¿Ya en serio? No, pero ando molesto por... una variedad de razones que digo, chinguen a su madre. Como Lorena en la vagina. No, no tengo Lorena en la vagina. Por X, yo Z, ¿no? Entonces ahorita digo, ay, pues ¿qué hago, no? Si no veo el fruto de mis actos, ¿no? Y digo, bueno, en algún momento algo pegará y seguirá, ¿no? Pero entonces ahorita digo, ah, quiero hacer unas cosas. Y cuando las voy a hacer, digo, ¿para qué? Entonces bajo y como algo. Y luego digo, ah, voy a hacer esto. ¿Para qué? Y entonces voy a la tienda y compro algo. Y entonces estoy así de, chale, mejor debería ponerme productivo, porque si no me voy a poner cerdo. Pero cuando digo, ahora sí voy a ponerme a trabajar. ¿Para qué? Entonces ahorita estoy así de... Who fucking who? Estás en ese periodo donde dices, ñe todo. Ajá, estoy en un ñe todo, ¿no? Y entonces sí, el otro día estaba platicando con una amiga y también le comenté eso así como de... Chin, ¿sabes qué? Pues me siento malito, ¿no? Y se ríe y me dice, ay, pues tú siempre te sientes así, ¿no? Y yo, tú, pensé, a chingar a su madre. Entonces dije, pues no mames, ¿no? Ya si ni así se puede. Entonces ahí te estoy así, ah, su puta madre. Lo único que me mantenía acuerdo es que dije, quizás, en algún lugar esté mi Guilty Gear Xrd Let's Rock Edition para PlayStation 4. ¿Y se llegó? ¡Y llegó esta semana, perras! ¡A huevo! Así que eso es todo. Eso es cual. Yo le doy un 8. Fin. Adiós. Adiós. A jugar Guilty Gear. Está muy bonita la pinche edición. Y digo, está bien, lo voy a jugar. El grafema va a procesar su Play 4, gracias. Espero ya salir del pinche bache porque es bien pinche contraproducente. Quiero hacer cosas y no puedo hacer nada. Entonces necesito punch. A mí también me pasa, ¿sabes? Con Juan cuando... Hoy, en el Saga Podcast, los sagas deprimidos. Es que a mí lo que pasó es que me tocó hacer una app de esas de gobierno. Me duele mucho cómo está el proceso de gobierno para que algunas empresas busquen dinero para apoyarse en sus primeros proyectos, hacen un proyecto mierdero, ganan dinero. Nadie lo compra, pero nada más como le vieron la cara al gobierno, le ven la cara una y otra vez. Entonces, gracias a eso, yo estaba trabajando en desarrollar una app de iOS que, por otro lado, la veía y decía, pues sí, la estoy haciendo, estoy aprendiendo a programar iOS. Pero me dolía el hecho de que sabía que nadie nunca va a bajar esa app. O sea, a mí no me interesa, a la empresa ya no le interesaba. Era una de esas propuestas como para promover turísticamente algunos lugares. Pero estaba tan fea. O sea, era una app para lavar dinero. Era una app para lavar dinero. Ajá. Porque le ponían precio para que para terminarla de joder nadie la baje. O sea, porque tenían que engañar al gobierno diciendo que la querían vender, que era un préstamo para iniciar una empresa con un primer proyecto y que no tenían dinero. Y me dolía, me molestaba y llevaba muchos días con esa y me estaba retrasando. Pues, por eso no he podido publicar Son Pantley, porque era lo que hacía día y noche todos los días y me tenía hasta la madre. Ya me quité el proyecto de encima, ahorita ya me siento así como liberado. Y por eso Son Pantley estará disponible la próxima semana. Ay, yo quisiera que sí. Yo creo que lo más probable es que si podemos, en menos de 2 semanas mínimo en OS X, en la tienda de Mac Store, ya tiene que estar Son Pantley liberado. Ay, bendito. Sí, ya. Que por cierto, estaba checando los correos que le mandé a una cierta persona. Ajá. Y ya revisé que le mandaba un correo cada mes. ¿A quién? A cierta persona. Que comparte el nombre con un famoso actor hindú. Y no. Hay de enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio. Y hoy mandé el de agosto. Vale verge la vida, negro. Vale verge. Pero no hay problema, porque siempre podemos convertir ese personaje en una versión, condón. Propia, como el condón, o el foco, o el vidrio redondo amarillo. Bien creativos para hacer personajes. Si se te ocurría condón mal, lamento decirte que ya existe. Sí, el condomán ya existe. Bueno, entonces va a ser el condom. A huevo. Así se va a llamar, condom. Condom. Condom. Condom. Condom. Condom. ¡Ah, qué verga! Es el condom. Oye, ¿te parece esa? Cállate, soy el condom. A huevo. Estaría cagado que trajera una mascarita, ¿no? Así de, un momento, tú eres... No, soy condom. ¿Ya terminaron de ser decadentes? Me estaba diciendo. Pero bueno. El chiste pues sí, es ya, que ya esperen pronto Son Pantley, ya tienen que estar por salir. Bueno, y Necro iba a decir... Yahoo. Yo tengo pedos de dinero porque compro muchos monitos, no voy a comprar monitos. Pero pues por otro lado... Pero los compras, ¿no? Sí. Por otro lado, pues igual me caga mi trabajo porque la gente de ahí es muy pendeja, pero pues... Oye, ¿que ya te cambiaron la jefa? No, sigue siendo pendeja. Ah, no, perdón, me equivoqué de área ya. Pero, pues bueno, pues tengo de dos sopas: abrumarme por las pendejadas de mi trabajo o que me valga verga e intentar... Vivir tu vida. Sí, vivir mi vida. Entonces opté por lo segundo. El camino a la aceptación es cuando te das cuenta que la gente es pendeja y no se les va a quitar. Exacto. Sí, sí, sí. No, pero yo hasta sí, que sí. Compres una pistola y entonces estará dentro de tu control. Reducir un poco la población de pendejos. Yo iba a citar la filosofía de Jack Sparrow en Piratas del Caribe. Solo hay dos tipos de cosas: las que puedes hacer y las que no. Puedes aceptar que las puedes cambiar o que no puedes cambiarlas. Sí, a huevo. Easy as that. A huevo. Pero esta semana la saga fue a ver una película al cine. Porque como sabemos, pues... en este mes estrenaba Suicide Squad, o lo que es lo mismo, la película de Harley y Deadshot. Pretty much. La película de Harley Quinn y sus amigos, los sí, presos. Sí, Harley, el negro y sus cuates. Y más bien fue la película del negro. El negro que a veces quiere con Harley Quinn. Eso se oyó bien feo, güey. Es Will Smith, es el príncipe del rap. Sí, y eso... Nació en Filadelfia, nació y creció en Filadelfia. Con goma de mascar y basquetera era feliz. Sí, siempre tranquilo, sin prisa ni nada. Nada de escuela estallado en la fiaca. Y luego llegaron unos maleantes, quién sabe de dónde, por qué, Y buscaron problemas y se les enfrentó. A huevo, y su madre asustada muy seria le dijo. Te vas ahora mismo con tus tíos, debes ver. Sí, a huevo. Y ahí aprendió a ser un francotirador. ¡A huevo! Su tío Phil le pagó las mejores escuelas. No seas pendejo. Es que cuando regresó a Filadelfia, al pinche barrio culero, al gueto, es mi pedo. Bueno, vamos a hablarles de la película del Escuadrón Suicida. Tema del Escuadrón Suicida aquí, por favor. Nada más habría que comentar cuál de todas las pinches canciones, porque tiene un chingo de temas. Bueno, la película es como la principal, ¿no? ¿Qué no es el tema del guardaespaldas interpretado por mí? No. No. Ah. And I will always love you. Me acordé del primer capítulo de Saga. Muérete de envidia, Whitney Houston. Ay, ya se murió. ¿Whitney Houston está muerta? Ya falleció hace como un año y medio. Más. Ya tiene un rato de... por... ¿Se murió la hija de Whitney Houston? Sí. ¿Se murió su hija? ¿También de John Key? Como un dato al azar, no olviden que tienen que tuitear con hashtag Rival Schools 3 para que tomen en cuenta los de Capcom que hay que volver a hacer un nuevo Rival Schools. No se preocupen porque la saga próximamente va a ser la versión mexicana. Pues escribe un tweet donde digas yo quiero Rival Schools 3 y pones hashtag Rival Schools 3. ¿Con Aleph Fighter? ¿Tres con número o con letra? Con número. A huevo. El Necro ya lo está haciendo porque sí le urge un Rival Schools. Lo peor es que con tantos estereotipos de escuelas mexicanas, sí se podría hacer un juego de peleas entre escuelas mexicanas y estaría cagado. Sobre todo de las generales con las técnicas. De la risa. Estaría cagado de la risa. Los de la escuela pública, general, técnica, los de la privada, los del liceo japonés, porque ya ves. Los del franco-canadiense. Sí, ¿no? Él es Steve Huga. A mí me tocó una amiga de mi hija, que su mamá, un día nos la llevamos hasta la guardería con su hija. Pero nos dijo, ¿saben qué? Ahorita le estoy llevando a la guardería porque ella ya está en kinder, pero ahorita están en vacaciones, entonces la volvió a meter en la guardería mientras están las vacaciones del kinder. Ajá. Y le dijimos, porque pues, nos interesa ahorita comparar precios de kinders. O sea, ¿a qué kinder lo mandó? Y dijo, al franco-canadiense. Y tú, y dije, madre de Dios, oiga, ¿dónde está? ¿Cuánto cobran? Yo sí quiero a mi hija meterla en un franco-canadiense, para ¿no? Para que aprenda a jugar fútbol. Para que aprenda a jugar fútbol y haga el tiro del tigre. Huevo. Claro, no le dije eso, pero, pues, yo creo que me iba a tirar de algo. Y se remangue las mangas así. No me imagino a Lilith así, güey, todo. Y cargando las cajas de Chescos en el puesto de tacos como Steve Huga. Steve Huger, ese sí es su nombre. Bueno, ya previmos a hablar del Escuadrón Suicida. Bueno, antes de hablar del Escuadrón Suicida. ¿Qué? A ver, primero que nada, ¿qué es el Escuadrón Suicida? No, pero el Neko iba a decir algo, ¿no? Sí, antes de hablar del Escuadrón Suicida. ¿Hay saludos? Sí, y pendejos. Para quien extraña al pinche gallego favorito de todos, ahí les va un audio. Pues ustedes dicen que es una pinche puta mierda, es lo que escuché. Pero como no la he visto, entonces mi pinche opinión vale 3 kilos de puta verga, o 20 de cámetros de riátalo, como lo quieran llamar, maricones de mierda. Saludos al podcast. Ahí está, para que no lo extrañen. Pues ahí está, para los que estaban esperando el famoso regreso del Chitiba, ya les dio una recomendación. ¿En forma de fichas? En forma de audio, de WhatsApp. En forma de WhatsApp. vamos a regresar a todos los sagas que han pasado por aquí y nunca volvieron en WhatsApp. En fichas, güey. Ah. Vamos a sacar fichas y vamos a regalarlas en la mole, ¿no? Yo pensé que iba a querer eso. No, hay que hacer que el gallego grabe un pinche audio de WhatsApp cada episodio. Pues dile. Ah, güey. Sí. Hoy, en la opinión del Chitiba. Ah, güey. Le pides que hable de un tema y a ver qué chingadera dice. Va, me la tiro. El otro día nos lo llevamos de Poké Safari y es tan divertido. Por lo menos te mantiene despierto todo el camino, güey. Sí, sí, sí. Bueno, ya el Escuadrón Suicida. El Escuadrón Suicida, también hay un chingo de... A ver, unos saludos. ¿Qué fue eso? A ver, Eduardo Mora dice: tiene flashbacks en exceso, pero no es un desastre. Trama fácil y Harley está muy bien. Igual Deadshot, pero el Joker no me gustó nada. La música, aunque sea buena, creo que está metida a la fuerza. Sí. Pero en general me entretuvo, pero creo que se sintió desperdiciada. Pudo ser mejor. Saludos, Eduardo Mora. Saludos, supongo. Ernesto Poblet, Eduardo Mora, nunca nos había escrito. Es desde la vez que Chile. Lo Ernesto Poblet habla con su Chile, dice: entretenida, pero estoy pensando seriamente en dejar de ver trailers. No me chingaron la película, pero me hubiera resultado más sorprendente en algunos momentos. Ten un poco de esencia, solo ve los primeros dos trailers de una película. Sí, es lo que con yo eso. Hago. Es lo que o sea. Hay opiniones extremas, no debes ver ya ningún pinche tráiler en tu vida. No mames, güey, si no, ¿cómo te imaginas si la película te va a gustar? Te puedes hacer una idea con los primeros dos tráilers y ya no te pongas a ver que los teasers, el tráiler japonés, los comerciales, el tráiler de Supertazón, si hubo. Yo así lo veo todo. No, yo con dos tráilers me quedo. Y es por eso por lo que normalmente en el blog normalmente solo pongo, de mi lado normalmente pongo los primeros dos tráilers de cualquier cosa. Y ya lo demás me vale madres. Creo que vas a estar nada más hypeando. Dice que chinguen todos a los pendejos culeros que la estaban criticando sin siquiera haberla estrenado. Saludos, sagas. ¿Eso dijo Ernesto Poblet? Eso dijo Ernesto Poblet. Ya se le está pegando el argot mexicano. A huevo, no le hemos estado educando mal. Bien. A huevo. Luego Víctor Pérez Pérez dice: a mí sí me gustó. No es la gran película, pero me entretuvo. Sí, más sí, que más que Batman v Superman. Solo que no. La primera... Bueno, esa es la opinión. De él dijo eso. Solo que la primera mirada de la película pareciera que son clips musicales a cada rato que salía un güey poniendo una rola. Muchos se quejan de que el Joker le quedó grande a Leto, pero él fue un personaje muy secundario en la película. Sus escasas participaciones estuvieron bien. Creo que... Pero siento que la película hubiera dado para más si hubiera aprovechado al personaje de Encantress. Yo creo que lo que podemos hacer es que si los comentarios ahorita van a irse en línea que son crítica de la película, pues podemos hablar nosotros. Va. Y después leemos a nuestros fanáticos fanaticada porque... ¡Ay, qué buen culo! ¿Se oyó eso? Sí. ¡Bien! Eso nos dará rating. Bueno, ok. Y nos manda saludos. Bueno, a ver. Entonces... Vamos a hablar de Escuadrón Suicida. A ver, tú vas a hablar del pinche cómic y yo les cuento la historia de la película en sí. Chingalo. Miren, va. El Escuadrón Suicida... Y ahorita me sorprendió la cámara, relación que ¿eh? Dio. El otro día estaba escuchando al Capitán Pada y sus monitos. Decía que era sorprendente el paralelismo que estaban teniendo tanto Escuadrón Suicida como Guardianes de la Galaxia. Porque sí. Como que de alguna manera la película de... Próximamente la fusión de ambos, Guardianes de los Suicidas. O Escuadrón Galaxia. Escuadrón Galaxia suena bien culero, yo lo veía. Existe, son los Power Rangers. Power Rangers. El tema de los Power Rangers interpretado por mí. Sí. Pero originalmente el detalle es que ambos tienen un equipo original formado así, creado netamente para ellos, en la Era de Plata, y que ninguno de los dos sobrevivió. O sea, ahora sí que los dos tienen película de la segunda iteración del equipo, que es la que siempre ha pegado. En el caso sí. De Escuadrón Suicida, hubo un Escuadrón Suicida entre 50 y 60, que era un escuadrón que hacía misiones suicidas, pero era un grupo de aventureros. Sí. Sí. No de fue hecho, como no, aventurero. No muy reconocido. La única versión multimedia que existe de ellos es que hacen una aparición en la película animada de DC de New Frontier. Ajá. Pero sí. Nada más, así como un cameo. O sea, no salen así, hablan ni nada, sino nada más salen ahí. Entonces, en el caso, de alguna manera, como era un equipo. Son villanos y normalmente tienden a ser malos. Villanos, pero muy liberados, o sea que no sienten mucha conciencia de lo que hacen, entonces de alguna manera pues sí podía haber una reminiscencia como que la forma en la que DC intentó hacer su propia película muy al estilo de Guardianes. Ajá. Porque técnicamente podría decir que los Guardianes también eran como criminales hasta cierto punto. Ajá. Pero con un clásico, con la forma de tener los criminales con corazón de oro, güey. O sea, En este caso, lo que ocurre es que durante la segunda serie, el segundo crossover que hay en DC post-crisis, o sea, el primer crossover después de la crisis en las Tierras Infinitas, fue una serie llamada Legends. Ajá. Donde se presenta aparentemente ahí en 1988 al nuevo Escuadrón Suicida. Y se presenta el personaje principal que arma el escuadrón, que es Amanda Waller, Amanda The Wall. Ajá. Porque pues, no solamente porque nada la detiene, sino porque esta parte está bastante choncha la señora. Pero se nos presenta este personaje que, mediante proyectos de Argus, ella funda un equipo de para pelear contra superhéroes o cualquier ente metahumano, siempre y cuando basado en criminales que ya tienen atrapados. O sea, criminales que nunca podrían salir de la cárcel por su cuenta, porque ya llevan 20 cadenas perpetuas acumuladas. Y son medio pendejos. Pero de esta manera les ofrecen como que una cadena perpetua por misión, ¿no? Como diciendo, es que a lo mejor una de estas sobrevives, pero son normalmente misiones donde no quieres que el gobierno te vea implicado. Entonces siempre la ventaja del escuadrón es que si dejan muerto a un personaje del escuadrón suicida, siempre pueden decir, se escapó de la cárcel y estaba metido en algún lado ahí. Sí, siempre son un buen chivo expiatorio. Sirven de chivo expiatorio a final de cuentas, porque nadie creía que estaban en medio de una misión del gobierno americano para hacer alguna pena. Por eso les van a cambiar el nombre y el equipo se va a llamar Las Chivas. El detalle principal es que el equipo en realidad no se llama Escuadrón Suicida. Es el nombre de cariño que ellos mismos le ponen al equipo, o como lo describen a final de cuentas cuando hablan del argot no oficial, ¿no? Ajá. El grupo oficialmente se llama The Task Force X. Y los hemos visto en muchas versiones de la Task Force X. Se infiltró alguna vez en Justice League Unlimited. Se infiltra en la fortaleza del satélite principal de la Liga de la Justicia. Podemos ver al Escuadrón Suicida también en el Arrowverse. Ya hubo apariciones del Escuadrón Suicida. Y no olvidemos que en Batman, videojuegos de Batman Arkham, también pudimos ver al Escuadrón Suicida, no tanto en el videojuego, donde sí se menciona y sí se ve a Amanda Waller, pero sí en la película Batman Arkham, Assault on Arkham. Y también en en el juego de TCG de Versus System estaba el equipo de Escuadrón Suicida, y en Heroclix también existe. Tenía una facción en el Escuadrón Suicida. También existe el Escuadrón Suicida. Sí, entonces es popular, es uno de esos grupos o series populares de cómics que son populares entre los que ya son lectores de cómics de mucho tiempo. Es como leer a los Teen Titans, conocer a los Teen Titans originales de los 80s. Ajá. O como leer a los legionarios. Son como que ese tipo de equipo, o sea, que no son los más populares porque no son los más poderosos ni tienen a los personajes más populares, pero es un equipo que ha tenido buenos escritores en sus momentos. Ajá. Uno de los principales detalles es que siempre tiene que morir alguien en una misión, siempre porque suicida. ¿Y sabes qué es lo más ridículo? Que por lo general no se suicidan, los matan. Ajá. Es que la misión es una misión suicida. O sea, técnicamente siempre dicen, no nos importa si regresan, cumplen la misión y pues les va bien. No la cumplan y se mueren ahí en el camino, no hay pedo, se escapan. Como Gantz. ¿Eh? Como Gantz. Sí. Ajá. Entonces, el Escuadrón Suicida ha tenido sus propias series, ha salido en otras secciones y ha tenido varias series de ellos. Los principales han sido villanos que originalmente no eran muy populares. Y normalmente no molesta mucho tenerlos para que se mueran. Ajá. Entonces, pero algunos de los que se han mantenido sobreviviendo se han vuelto populares como miembros del Escuadrón Suicida, que es personajes como el Capitán Boomerang, que siempre ha sido el mamón del equipo. En dado caso, no sé cómo han logrado que Deadshot, que prácticamente es un sicario, un asesino a sueldo, normalmente siempre se ha vuelto como el corazón del grupo, hasta hace poco. Ajá. Y que es uno de los personajes que más que no podrías ver en Escuadrón Suicida, es como el detective marciano del Escuadrón Suicida. O sea, no puedes formar el equipo sin que esté Deadshot, y si lo pones, la gente lo va a sentir, ¿ves? ¿Dónde está Deadshot? Ajá. Pero tiene una bancada de personajes que ahorita estaban diciendo, para ser un equipo que nació en los 80s, tiene una lista de afiliados tan larga, güey, que se compara con los legionarios o con los hombres X. Sí, ha estado la KGB, ha estado Poison Ivy, ha estado Killer Frost, ha estado Tiger Shark, Bronze Tiger, qué ricos estaban los Bubulubus Killer Frost. ¿No eran los Bubulubus Darks? No, había unos Killer Frost. Unos que se llamaban Frost. ¿Y de qué eran? Eran de chocolate blanco. Chocolate blanco y jalea de moras. Sí, está bien bueno. Yo probé los Darks y estaban bien ricas. También estaban chingones. Sí. Pero como todo lo que amo es edición limitada y no lo vuelven a sacar, pinches culeros. Ni pedo, ni pedo. Sí, sí, sí. Bueno, pues han estado personajes de esa talla. Ay, creo que Toy Master y... Ay, ¿cómo? Sí, Toy Master es el juguetero, ¿no? El de Superman, ¿no? Sí, ¿no? Ajá. Pues sí, ha estado Deadshot, Bronze Tiger, Enchantress, claro está. Sí. Blockbuster. Videocentro. Nightshade, Plastic. Videocentro sería un superhéroe muy triste. No mames. El Parásito. Imagínate. Y lo peor, su achichincle, el Videovisa. Ay, chico Videovisa. También Vixen ha estado en el Escuadrón Suicida. ¿Qué Vixen no es buena? Ah, es que luego hay personajes que son buenos pero que están ahí porque son los que cuidan el desmadre. O simplemente, me siento mal conmigo mismo y soy triste y decadente. Y entonces me meteré al Escuadrón Suicida. Ahorita vengo, me voy a meter al Escuadrón Suicida. The Tinker, Atom, Black Adam, Katana. Firehawk. Katana creo que no. Sí, Katana casi. En los nuevos donde también sale Harley Quinn. Ya se metió. Ya la metieron. Digo, por algo está en la puta película, ¿no? Sí. Ah, sí. En el New Suicide Squad, ¿no? Oye, ajá. La morra que salía con Batman en Aguas con el Batman, ¿era Katana? Sí. Ah, mira. Katana la han querido meter a la de huevo porque es un personaje asiático y políticamente correcto. Sí. No sería políticamente correcto por ponerle aparte el nombre Katana y la pinche bandera de Japón en la cara. Es como Katana. Un estereotipo racial. Sí. Katana feo. Es como lo que ha pasado con Luke Cage en los últimos años. De te queremos meter a huevo porque pues ocupábamos un pinche negro en el equipo. Ajá. Honestamente, si ven el tráiler de Luke Cage, es blaxploitation a lo que sí, da. Sí, sí, pues, sí. Que no siempre lo ha sido. Exacto, pero digo, siempre lo ha sido, pero precisamente como dice el negro, si supuestamente ahorita es para ser más prácticamente correcto, dirías, bueno, pues no lo presentes solo porque es negro y la gente así de yo, motherfucker. Y dices, wow, Luke Cage. No, sí, bueno, he's o sea, ese. Bad motherfucker. Ese tipo de explotación racial sigue existiendo, solo que ahora tratan de hacerlo políticamente correcto. Sin embargo, por ejemplo, en Escuadrón Suicida, cuando sale Deadshot, pues nigga time, ¿no? Y le tienen que poner de música de fondo, pues a huevo gangsta rap, ¿no? Igual que con el diablo que es latino. Ah, y tiene ese. Que traer acá. Ándale, tiene que tener bien marcado el pinche estereotipo, güey. Y también la música que se le pone de fondo tiene que sonar bien puto latino. Tiene que ser acá chicano, el lado oeste de Los Ángeles. A pesar de que se vea como salvadoreño, ¿no? Porque creo que es de allá el güey. Bueno, ahorita hablamos de la película. Va. Bueno, eso es lo que pasa, ¿no? He pido personajes así, ¿no? De muchos enemigos de varios superhéroes, vamos. Normalmente son en misiones. El detalle del escuadrón es llevarlos a misiones donde no metes a la Liga de la Justicia. Claro, claro, porque son misiones corruptas del mismo pinche gobierno. Como te tienes que ir a robar los planos de, no sé, de la URSS, de su nueva pinche arma, y pues no vamos a ir a llevar a la Liga de la Justicia a hacer eso. Así que pues van ustedes, putos. O por si la Liga de la Justicia fuera, por eso no se lo va a dar al gobierno gringo, ¿no? Ajá. Entonces, Amanda Waller se ha ganado también el respeto de todos, se ha vuelto mucho como siempre la antagonista de los superhéroes a nivel político. Ajá. O sea, estamos hablando que fue apoyo grande del Lex Luthor durante su época de presidente. Y el mayor dolor que hubo en su momento fue cuando se les ocurrió ponerla como una Halle Berry en los nuevos 52. Como que todo el mundo puso el grito en el cielo. Digo, está bien, no tiene nada de malo que la hagan delgada. Pero pues, vamos, siempre fue solo por appeal, simplemente por no poner una negra gorda en un cómic. Por eso la versión de la película es como el punto intermedio. Pues no está intermedio, se me hace gorda y todo. Y se me hace una señora de color fea. Que ¿sí? supone que eso es lo que tiene que ser ¿sí? Amanda Waller. No, y está bien. Fuerte y formal. Está bien, supone que es una vieja de carácter común y corriente. Es muy lista. Pero no soy una pinche supermodelo y no me dedico a estar haciendo ejercicio. Porque me dedico más al desmadre político. Y pues, está chido que sea una gorda fea. Independientemente del color de su piel. Yo, motherfucker. Ajá. Y que de hecho es la segunda vez que aparece en live action en películas de DC, porque ya había salido en Green Lantern. Ah, sí, sí. Sale sí. Amanda Waller. Ya ni me acordaba. La matan, luego, pero sale. Sí, sí, como es tan pinche esa película. ¿Qué película? ¿Qué más del cómic? Del cómic, digo, ha habido como 3 volúmenes de Escuadrón Suicida. Ahorita ha vuelto a repuntar, porque el cómic original que pegó fue escrito por el mismo autor de lo que fue la Liga de la Justicia Internacional y eso en los 80s, o sea, tuvo un buen punto. Y desde entonces no había tenido realmente un título hasta ahorita de los nuevos 52, que tuvo el Escuadrón Suicida. que volvió a pegar, pero más que nada fue por la presentación de personajes nuevos de en Escuadrón Suicida, principalmente Harley Quinn, que cuando llegó los nuevos 52 llegó sin título. Entonces mucha gente que era más bien fan de Harley Quinn se pasó a leer el Escuadrón Suicida para ver qué pedo con ella. Porque por sí, imagínate qué mal pedo, antes era doctora y ahora no tiene título. Ah, qué güey. Ay, no mames. Me tardé en analizar tu pendejada. Al rincón de las pendejadas. Bueno. Pero bueno. Ahorita prácticamente que ahorita el nuevo número de cómic de el nuevo Escuadrón Suicida, creo que se llama así, ¿no? Harley Quinn y el Escuadrón Suicida. Es como Wolverine and the X-Men. Ajá. O sea, realmente llegó Harley Quinn a tomarse. Porque es un personaje que siempre ha sido villano. Que necesitas tenerlo como villano. Pero es muy útil poderla. Es el equipo en donde debería estar. O sea, no la vas a meter a la Liga de la Justicia. Próximamente, ni a los Jóvenes Titanes. Batman y la Liga de la Justicia. Y Robin y los Jóvenes Titanes. Sí, es más bien. Batman siempre es Batman y los marginales. Como básicamente ahorita ha estado de moda Harley Quinn, pues ya sabes, ¿no? En general ha pegado mucho estos últimos años. Bueno, ajá, son sus años, vamos. Son no sus tiene años, ni 20 ha, años. Ha estado de moda ahorita, ¿va? Estos últimos, ¿qué? ¿5 años? ¿3 años? No, pegó que mucho ha ido en el fandom. Como decimos, bueno, desde que está la moda de superhéroes, pegó mucho en el fandom. Ajá. Antes sí tenía sus, a su fanaticada, entre ellos el Almighty Necro. Pero... A huevo, más bien la de pedo puto. Pero, ¿cómo se llama? Ajá. Pero pues últimamente la han tomado hasta de estandarte, cagadamente, de estandarte feminista, cuando realmente es la personaje con una psique rota y más sometida por su hombre. Sometida por su hombre, que es golpeada, es maltratada y que aparte ella se deja y le suplica a ese güey. O sea, como sabes, las feministas no leen cómics, o al menos no todas, yo probablemente haya una o dos que sí. Pero pues no mames, güey, si vas a agarrar un pinche símbolo feminista, pues güey, Tormenta está más siempre cabrona. Ha sido bien badass. Siempre ha sido bien badass. ¿O ha sido líder de los X-Men? Hasta te creo la Wonder Woman. Y hasta es divorciada. Ajá. Es más, chinga. Mandó a chingar a su madre al Black Panther. Ay, sí es cierto. Ya te creo. Al T'Challa. Hay personajes más. Lo tachó. Que podría ser más estandarte feminista que eso, como Tormenta, Black Widow, Wonder Woman, Big Barda. Ok, por ahí te va. Catwoman. Wonder Woman se siente muy lejana, güey. Sí. Porque acuérdate que está bien overpower, básicamente viene a ser una diosa, o sea, está muy por encima. Harley Quinn es un personaje bien mundano. Sí. Tienes a Catwoman. Tienes a Black Widow. Sin embargo, no tienen una personalidad que tenga como que ese... No tiene gancho, no tiene atractivo. Ajá, no, pues, no tienen una personalidad tan marcada como la de Harley Quinn. Yo le voy a apela a un público de chicas mucho más jóvenes, porque claro, pues, es alocada, claro, por cómo se viste, o sea, honestamente, visualmente... Es eso, visualmente, ajá, es más... Llama demasiado la más atención. Más atractiva visualmente, pues, por la forma en que viste y eso, que pues obviamente Black Widow, que solo es... Trae su pinche como pijama negra. Además, ¿no? Black Widow también ya es una imagen sumamente aspiracional y lejana desde que además pues, la interpreta Scarlett Johansson. No mames. Que es acá, güey, en el pinche Olimpo. O sea. Bueno, también no conozco muchas rubias como sexys, Margot Robbie. Como Margot Robbie o muchas rubias sexys que sepan gimnasia. No, pero es que es cierto, ¿no? Si Harley Quinn fue creada en los 90 y tenía este estilo de Arlequín, porque de ahí viene, pero ahora se ha vuelto como una imagen medio punk, medio goth, o un híbrido entre ambos, pues bueno, también tiene mucho impacto en los recientes años con la muchachada, ¿no? Sí, claro. Como dicen, claro, les gusta por eso, como icono, si quieres, hasta fashion. Sí. Claro, no, sí, o sea, es que insisto, o sea, piensa que no hay muchos personajes que le lleguen al público femenino realmente. O sea, insisto, como dicen, Black Widow es alguien muy lejano, Wonder Woman igual. O sea, nadie más cercana que Harley Quinn, que ni poderes tiene. No. Ni habilidades excepcionales. Sí, ese es un error, sí tiene poderes. Bueno, en los cómics sí, pero están muy X. Sí, están muy X. Pega fuerte. Fuerza aumentada. Prácticamente es un poquito arriba del Capitán América. Ajá, y es inmune a todos los venenos. Ah, es cierto. Y porque le inoculó la Poison Ivy. La Poison Ivy. En la miniserie, en la novela gráfica Harley Quinn. Ajá, que es básicamente la introducción de Harley Quinn al universo DC. Correcto. Oficial. ¿Sí? Oficial. Porque oficial. Ya había salido en los cómics de Batman and Adventures. Adventures, pero no. Sí, claro. Ajá. Pues no, son más bien adaptaciones al cómic de interesante de concepto. Batichica no tiene muchas series seminales o historias importantes en su vida. ¿Y cuánto de lo que hablábamos en existiendo? Batman en The Killing Joke. Pero Harley Quinn mínimo tiene Mad Love. Ajá. Y esa es una historia de Harley Quinn. Y dices, ¿y Batgirl no tiene no, nada? No, y piensa esto. Batman, Harley Quinn. O sea, es entrar por la puerta grande, porque ¿quién también es la portada? Ah, sí, claro. O sea, es un evento. Ah, es una portada de Alex Ross, por los, si no lo saben, la serie original, el tomo original, es más como una pequeña novela. Tiene una portada de Alex Ross. La cual homenajean a Kim Suicide Squad. Bien hecha la escena. Sí, está muy bien hecha la escena, la verdad. Está inquietante, ahorita que lo platiquemos, sí está. No, sí, no, aparte manejan bien las sombras, para que se sienta que es de Alex Ross. Es que además, pues esa imagen de Alex Ross, el güey es fotorrealista, ¿no? Entonces se ve que es una iluminación ahí muy marcada en un espacio oscuro. Lo recrearon perfectamente. Sí, claro. ¿No? Y dices, ah, su puta madre, lo lograron. Bienvenidos al Harley Quinn Cast. No, pero bueno, a ver. Pues hay ya un poco de la eso. Película maldad. A ver, entonces. Pues, échate tu famoso resumen rápido. Bueno, entonces, como ya dejaron claro, pues. Empezó y fin. Pinche Escuadrón Suicida, pues ha ganado adeptos, pero más bien lo agarraron a la misma usanza que Nuevo 52 para introducir al personaje de Harley Quinn. Porque ahorita, pues lo que quiere DC como desesperados es establecer su universo cinematográfico, ¿no? Entonces lo que necesitan ellos ahorita es, ¿sabes qué? No tenemos tiempo para andar presentando personaje por personaje. Más bien queremos hacer los crossovers chonchos al principio, al revés de Marvel. Ajá. Y después ya irnos a lo individual, ¿no? Entonces dijeron, bueno, queremos volver a presentar a Harley Quinn. Bueno, queremos presentar a Harley Quinn por primera vez en cine. Queremos presentar un nuevo Joker. No mames, hace el Escuadrón Suicida y de ahí podemos como crecer, ¿no? La historia puede crecer. De alguna manera lo hacen con cierto atino, yo creo. Y gracia, pero también después como que se desequilibra, ¿no? Pero ahorita lo platicamos. Bueno, básicamente empieza la película de Escuadrón Suicida y bueno, te dejan claro, eso sí me gustó, que en efecto, pues claro, van en orden cronológico y Superman está muerto, ¿no? Sí. Y te dicen, sí, ¿sabes qué? Pues ya no hay Superman, esto está muy cabrón, amenazas de otros mundos, lo que tú quieras, ¿no? Esto se puede poner muy pelón. Y entonces Amanda Waller le dice aquí a los pinches güeyes altos mandos del Pentágono, ¿no? ¿Saben qué? Yo ya tengo un chingo de güeyes atrapados en esta institución, el Belleville, algo así se llama. La cárcel. Y dice, ¿sabes qué? Pues cuando pase algo, como que nos vuelva a aparecer un pinche metahumano como Superman, nos la vamos a pellizcar porque no tenemos algo a ese nivel que nos proteja, ¿no? Y Superman, que sí nos pudo haber protegido, está muerto. Entonces lo único que podemos hacer, ¿saben qué? Pues yo voy a armar un equipo de puros villanos, que muchos tienen habilidades metahumanas, están cabrones, y los vamos a utilizar pues para misiones encubiertas, ¿no? Si algo sale mal, nosotros nos lavamos las manos, no pasa nada, ¿no? Entonces te presentan al principio con un ritmo, creo yo, no muy bueno, ahorita ya hablaremos de eso. Pues te van presentando a todos los personajes, más o menos cómo los agarraron. Por ahí obviamente pues sale esta Batman cuando agarran tanto a Harley Quinn como a Deadshot, que se ve bastante bien las tomas. Y pues ya te dejan claro, sí, ¿sabes qué? Este es el escuadrón, están todos ahí guardados. Y bueno, ahí cuando se necesite los vamos a ocupar. Y lo que hacen para terminar de convencer a este pendejo, a los pendejos del Pentágono, es que llevan a la doctora June Moon, que es a todo esto una arqueóloga, pero que está poseída por una diosa antigua que llaman la Enchantress, ¿no? Como un personaje pues también ya de antaño en los cómics. Y le hace una demostración en la que la morra, como tiene poderes básicamente godlike, o sea, está muy mamona, pues se mete ahí en unos pinches archivos secretos de los rusos y les entrega unos documentos, ¿no? Así de, miren, así de cabrón estaría el pinche escuadrón. Estamos bien vergas y controlamos a esta pendeja porque literalmente tenemos su corazón en una cajita, ¿no? Así tipo Piratas del Caribe. Y dice, no, pues está muy verga tu desmadre, va, está bien, autorizamos que exista tu ¿qué? Desmadre. ¿Cómo se llama? El Task Force X, ¿no? Ah, también manejan eso, ¿no? Sí, sí va a existir. Ok, va. Pero ahí es donde empieza el desmadre, porque, pues claro, pues la Enchantress es como un animal enjaulado y dice, no mamen, yo no quiero esto. Entonces, mientras la doctora está dormida, pues ahí como que la logra manipular, se libera, va a buscar a su hermano, que es otro dios pagano, que también por ahí tienen su chingadera para invocarlo. Lo libera y le dice, ¿sabes qué? Vamos a construir una pinche máquina infernal que va a destruir a todos los humanos y chingan a su madre, vamos a ser libres, ¿no? Entonces se unen y literalmente eso es lo que hacen, ¿no? Crean una suerte de portal super mamón en una ciudad y se arma el desvergue. Así, pinche desvergue asqueroso. Entonces dicen, chin, chin, chin, pues va el escuadrón de una vez, ya por fin tenemos una misión, va el escuadrón. Entonces ya va el Deadshot, el Killer Croc, el Boomerang, Slipknot, Harley Quinn. ¿Quién más me falta de estos pendejos? Ah, el Diablo, que es un güey latino. Diablo. Y bueno, y se les une Rick Flag, que es el güey del gobierno que ahí los tiene medio controladitos y que para esto es amante de la Yun Moon y pues la quiere salvar. Y Katana. Y Katana, que es una morra japonesa con una espada mamona que absorbe almas, ¿no? Uh-huh. Y dice, no, pues qué pedo. No, pues tenemos que ir porque tenemos que ir a sacar a alguien muy importante que está ahí metido en la ciudad. Y esa es su misión. Uh-huh. Ok, bueno, vamos. Pues es un desvergue, hay como zombies creados por estos pinches dioses que están ahí armando su desmadre. Empieza un pijacello, se empiezan a morir, hay un desmadre. Obviamente hay conflictos de entre Rick Flag y estos güeyes porque pues, no lo quieren seguir. Pero dicen, pero si algo le pasa nos matan, o sea. Obviamente es ese tira y afloja, ¿no? Sí. Y al final, pues bueno, ¿qué es lo que pasa? Que descubren que en realidad a quien iban a sacar de este desmadre pues era la mismísima Amanda Waller. Porque la pendeja estaba en la ciudad. Y bueno, ella no quiere que se sepa que se le salió del redil la pinche Enchantress. Entonces, pues tienen que salir de ahí y tienen que limpiar el desmadre, ¿no? Y dices, puta madre, ¿de veras? O sea, en tu primer misión tú misma eres la que la caga. Bueno. Muy bien, cabrón. A todo esto en paralelo, aunque la verdad es una historia que podrías cortar y no pasa nada, está el Joker. Que claro, pues es también gran parte del atractivo de la película en cuanto al marketing. De miren, ya viene el nuevo Joker y va a estar bien cabrón. Es Jared Leto, pinche actor mamón, es chido. Y aquí básicamente. Y aquí básicamente el güey es, ¿sabes qué? Pues sí está enamorado de la Harley Quinn, es un señora. Medio pendejo el asunto, también en mi opinión. Y en paralelo es, muy bien, está la misión, pero aparte el Joker está haciendo lo posible por recuperar a Harley Quinn. Que insisto. Vale madre porque... No mames, que en su pinche vida el cabrón. Ajá, que el cabrón le valió madre y aparte no tiene sentido. Porque, spoiler, pues rescata a la morra, según esto. Y le tiran el helicóptero. Y la Harley Quinn así de... Ah, bueno, chicos, los acabo de abandonar a su pinche suerte allá arriba. Porque ya venía mi señor por mí, pero... Ya se murió, así que me vuelvo a unir a ustedes. Y ellos, bueno... No big deal. Entonces dices... Si lo ves objetivamente, puedes cortar toda... Todas las apariciones del Joker no le hace cosquillas a la trama. No tiene ninguna repercusión en ningún nivel en la trama. Nada más está ahí para generar un poco más de impacto y vender más. Solo por eso está el Joker, lamentablemente. ¿Por qué no hubiera creído a primera instancia que el Joker era el villano principal? Yo creí por mucho tiempo que él era el antagonista. De hecho, cuando se ven las escenas del tren y de eso, yo dije, a mí se me hace que el Joker, así tipo algunas historias como Emperor Joker, va a obtener acceso a alguna tecnología o algo y se va a volver muy mamón y lo van a tener que detener y Harley Quinn va a tener un papel y los va a traicionar, güey, porque pues, es su camote y la mamada, ¿no? O por el contrario, igual y como es culero con ella, pues le va a voltear a la tortilla, güey, y se va a regresar con el escuadrón suicida. Yo sí, dije, tenía más sentido. Yo creí que iba a pasar eso, que Harley Quinn iba a ser la clave para solucionarlo, pero no, solamente es el recurso que usan para poder también presentar al Joker. No pasa nada. Entonces, básicamente es, bueno, pues ya medio rescatamos a esta cabrona de Amanda Waller, pero ya la volvió a secuestrar la Enchantress. Bueno, pues vamos a partirnos la madre con ella, ¿no? Sí. Y es lo que hacen. Van a partirse la madre con Enchantress y le ganan. Entonces, le ven la cara más que nada. Le ven la cara, la derrotan y básicamente es, ok, pues a todos los que sobrevivieron, pues... Les vamos a reducir tantito la condena. Piden un par de pendejadas. Yo quiero tele por cable, yo quiero una cafetera. Y ya. Básicamente eso es todo. Y al final llega el Joker, que no murió, y saca a Harley de la cárcel, ¿no? O sea, la historia es literalmente un gran evento que se pudo haber evitado. Porque de hecho el escuadrón entra en acción solo por el hecho de crear al escuadrón. Y además el Joker solo aparece para supuestamente rescatar a Harley, aunque nunca la salva, ¿no? Entonces, si lo ves objetivamente, la película no tiene ninguna razón de ser más que fue un pedo, ¿no? Supongo que lo más cercano a algo verdaderamente importante para el futuro del universo es que al final, claro, está la escena post-créditos. Uh-huh. Sale otra vez Batman, bueno, Bruce Wayne con Amanda Waller, le dice, ya me enteré que tu equipito de supervillanos valió madre. Y ya te va a caer el chahuizle. Entonces, ¿sabes qué? Yo te voy a echar la mano, pero dame tu información. Porque yo sí estoy armando un equipo de metahumanos chingón. Y cuando haya un nuevo desmadre, no te preocupes. Nosotros lo checamos. Y básicamente, pues, se refieren a la jodida Liga de la Justicia, que viene dentro de dos películas más del universo, ¿no? Porque ahorita viene Wonder Woman en mayo, creo. Ajá. Y creo que en agosto del año que entra viene Justice League. Básicamente eso es Escuadrón Suicida. Detallitos más, detallitos menos, pues yo creo que ahorita ya los hablaremos, ¿no? Claro, pues mira, el pedo de Escuadrón Suicida también creo que tiene un buen detalle cuando te presentan al Boomerang y te dicen, ah, pues es que al güey lo capturaron porque se enfrentó a un Flash, ¿no? Y sale el pinche Flash y dices, ah, órale, ¿no? Ahí está. Ahí están los guiños, para los que querían ver un poco más de los personajes de Justice League, ¿no? Y que además se agradece porque nada de la campaña se vio que iba a salir el güey. No, exacto. Aunque yo le comentaba al Graf, nada más para completar la idea, que se me hacía muy raro que literalmente se está destruyendo una ciudad por un portal creado por un dios pagano y nadie se asoma a ver qué pedo. Ajá. Pero ahí está el Flash evitando que roben unos diamantes en un banco. Entonces digo, ¿neta? ¿Pinche Liga de la Justicia? ¿Cuáles son sus putas prioridades, no? Probablemente te lo tomen como paralelamente, mientras pasaba lo de Escuadrón Suicida, la Liga de la Justicia estaba haciendo esta otra madre, enfrentándose a esta otra cosa, ¿no? Probablemente, yo a eso le tiro. No creo, porque no está formada la Liga. Entonces te digo, mira, mi único punto... Ah, bueno, pues si no está formada la Liga, entonces ¿a quién chingados iba a asistir? Pero siempre pueden aparecer por separado, cada uno, o sea... Digo, da igual. Mira, a mí el único, si hablamos de cosas que por si no me gustaron, la esencia de la trama, no me gustó la misión. Porque esa no es una misión para el Escuadrón Suicida, o sea, no llevas al Escuadrón Suicida. Técnicamente su misión, hay que admitirlo, no era ir a pelear contra el Enchantress. No, era ir a rescatar a Amanda Waller. Era ir a rescatar a Amanda Waller. Y eso está bien, ellos estaban en otro pedo. Y al final, para poder rescatar a Waller, pues tienen que irse a pelear contra la mona esa. Pero como dice la maldad, es sorprendente que en ese universo no se apareciera, digo, ya no está Superman, pero pues mínimo hubiera aparecido Wonder Woman o Flash. O Batman. En el peor de los casos, Batman. Batman no es casi como de actividades tan paranormales. El Aquaman no, porque no había mar cerca. Pues tampoco el Escuadrón Suicida es de actividades paranormales. Realmente ese desmadre le pertenecería a la Justice League Dark, ¿no? O a güeyes como Satana Satara, al pinche Constantine, al Deadman, algo así, ¿no? Al Shadow Pack, ajá. Que bueno, es que Shadow Pack murió y se volvió Justice League Dark, ¿no? Pero, pues como en ese universo no existen, pues ni pedo. Ahí estaba el Escuadrón Suicida y pues ellos lo tuvieron que hacer. Sí, pero en general no me gustaba ese concepto. Tampoco me gusta el concepto de que la primera misión del Escuadrón Suicida es una tapadera de alguna cagada del Escuadrón Suicida, que es la clásica trama de los Vengadores. Que a mí me cagan las tramas clásicas de Vengadores, que es siempre tienes que resolver una cagada que ellos mismos hicieron. O sea, que el mundo estaría mejor si ese pinche equipo no se uniera. A huevo. Y se nota luego quiénes son prioritarios en la trama, porque son los que tienen más tiempo de presentación. Cuando hacen la presentación de Deadshot, la de Deadshot tarda un monchingo. Ni se diga la de Harley Quinn, con su propio tema, se tarda todo lo que quiere, sacan a Batman y todo lo que quieras. Pero bueno, el de Killer Croc, como 30 segundos de presentación. Sí. Ahí está el Killer Croc. Sí, ya nos valen, ya presentamos a los chingones. Sí, también al Boomerang y los demás. Es más, al Slipknot ni lo presentan, güey. Ya llegó ese güey. Ya llegó ese güey. Ahí está, ya hay otros güeyes, fin. Ajá, sí, ya llegó, ya se murió. El Slipknot. Ajá, que ese literalmente llega en un coche y sabes que. Yo decía, uno de estos dos, si no es que es el diablo o alguno, una de las primeras cosas que tienes que hacer en una historia de Escuadrón Suicida es demostrar que sí se van a morir por la bomba. Pasó en la película también, la de Assault on Arkham, que engañan, ¿qué? La caja de bestia, ¿crees, no? Ajá. Para que, yo me voy, la bomba es pura falsa. Y no, siempre es el pinche Capitán Boomerang el que hace el desmadre de decirle a la gente que la pinche bomba es falsa. Pero siempre pasa, en el primer capítulo de Escuadrón Suicida, cuando entran a la misión, siempre hacen que algún pendejo se salga para que demuestren que la bomba es real. Y dije, de seguro este cabrón, porque ni presentación tuvo, ni estaba en la cárcel, güey, nada más llegó. Ni a nadie le importaba, ¿no? Porque básicamente esos personajes que nadie conoce. Y Palmerga, ¿no? Ahí me dicen Slip, ¿no? Yo pienso en la banda. Sí, amigo, también. Bueno, y además, no mames, pinche Capitán Boomerang, ese güey no hizo ni madre. ¿Cómo no? ¡Protegió a su unicornio! No mames, no hizo ni madre. Unicornio. El unicornio de peluche sobrevivió. No hace ni más, porque es un pinche personaje que también es una mierda. O sea, seamos sinceros, los enemigos de Flash... huevo, ya habíamos llegado a esa conclusión. Todos los enemigos de Flash tienen nombres pendejos y habilidades pendejas también. Y están pendejos, excepto el gorila. ¿Excepto quién? El gorila. No, y Professor Zoom... Reverse sí, Flash, sí, el Weather sí, Wizard. Sí, sí. No, ese sí está bien. El Weather Wizard sí es una pendejada. Sí, es una mierda, al igual que el ¿qué? ¿Cómo se llama? El Trickster o el Trickster, Mark Hamill. The Mirror Master. El Mirror Master, Captain Bolt, Captain Boomerang, Captain Boomerang. No me acuerdo, se me fue ahorita el nombre, me falta de seguro Heatwave. Ajá. Y son principalmente los que se casan con conocer como The Rogues Gallery, ¿no? Ajá. Que también Peters. Este, te digo, tiene sus detallitos. A mí, no me gustó mucho la trama en general. Y por lógica entendías quiénes iban a morir prácticamente, o sea, los que menos tuvieran. Lo que sí me gustó es que cuando llega, yo cuando vi a las imágenes, decía, qué chingados hace Katana en el Escuadrón Suicida. Y lo bueno es que te tocó, te dicen, le toca ser de niñera. Y dices, ah, bueno, ya entendí, ya, no necesito explicaciones, perfecto. Y vámonos, lo malo es que... Bueno, ajá, es el bodyguard de Rick Flag, ¿no? Tiene sentido, aunque el güey va con sus soldados y dices, bueno, güey, si puedo tener también un metumano que me está cuidando de ustedes, culeros, ¿sí? 7-1, pues tiene mucho sentido. Lo que yo siento es que de verdad son demasiados personajes, o sea, porque si te pones a pensarlo, el Captain Boomerang, pues lo pusieron por obligación, porque seguro cualquier fan les iba a mentar la madre si no estaba. Y más ahorita como... que la serie de Flash tiene como Punch. Ajá. ¿Sale y... Captain Boomerang en la serie? No, ah, no, en Flash no. Pinche idea. En Flash no sale Captain Boomerang. Okay. Porque ahorita, saben que es una mierda. No, porque no han metido tanto a tantos miembros del Rose Gallery. O sea, van como 3 o 4, pero tampoco van tan rápido. ¿Ya salió Gorilla Grodd? Ya. ¿Y les quedó chido? Decente. Bueno. ¿Y si es un gorila? Sí. ¿O se inventaron la de Smallville de soy un monstruo horrible, pero por cuestiones de budget aquí soy un güey de traje? Ah, no, lo que pasa es que normalmente nunca estás viendo a Grodd. Estás viendo a alguien controlado mentalmente. Ah, por entonces Grodd sí lo hicieron. Sí, pero sí ha salido en CGI como gorila. Pero normalmente es de, soy Gorilla Grodd. ¡Eres un hombre negro en el negocio! Sí, lo que pasa es que me está controlando. Desde la otra esquina donde no me pueden ver. Así como, ¿y ese güey quién es? Doomsday. No mames, es el aprendiz secreto de Darth Vader. Sí, lo que pasa es que aquí Doomsday es una cosa que tiene adentro, que le da poderes y... Y solo lo usamos 5 minutos por capítulo para ahorrar tiempo de cómputo. Así de... También es como el King Shark, que también ha salido en Flash, pero nada más lo usan por periodos de 5 minutos, lo derrotan y se van. ¿Por qué ese güey cómo es? Pues es un hombre tiburón. ¿Y si se ve como un hombre tiburón? Sí, grandote, como de 2 metros y medio. Pero pelean con él, chinga, o sea, normalmente es una excusa para alguna otra trama. O sea, nunca un capítulo sobre el King Shark, sino que sale así de repente, pelean, lo derrotan y ya la chingada. Oh. Entonces digo, no sé, digo, a Deadshot ya hace mucho que le metieron esa historia de la hija, de... ¿Sabes qué? Pues es en el fondo sí se quiere redimir, pero es lo único que sabe hacer con su vida, matar gente. Ah, bueno. Y por otro lado, lo que es molesto es que una vez más pesó más el actor que el personaje, porque Will Smith prácticamente no se puso la pinche máscara de Deadshot en toda la película. Deadshot, ¿qué importa que tenga máscara o no? Pero es Deadshot, güey. ¿Le disparaba las cosas y morían, sí o no? Sí. Entonces es Deadshot. Sí, pero mira, ahí sí es como el comprensible, ¿no? Así como de güey... Ya metí a Will Smith y yo sé que no va a usar su pinche máscara. Total, últimamente, como dice este güey, es Deadshot, no me importa. Yo he visto a Deadshot más sin máscara que con la pinche máscara. No, yo sí lo he visto con máscara normalmente. O semi máscara, hasta eso. Ajá, pero bueno, pero dices, órale, te lo voy a perdonar solamente por el hecho de que sé que el pinche Will Smith es tu actor famoso, atraí gente, ¿no? A ver la película. Pero entonces, es que eso es lo que rompe también luego con ajá, entonces magia. por eso volvimos negro a este güey, porque pues teníamos que meterle a Will Smith una minoría racial más. Ajá, y pues Will Smith ya nos dijo que sí, y pues ya dale un personaje principal. ¿Y cuál es el principal ahí? Pues Harley, de hecho, y como no puede ser Harley, obviamente. Mira, que iban a ser que Marlon Wayans iba a ser Robin en Batman 3 en 1995. Ah, huevo. Pero por ejemplo, y como él dice, todavía le pagan por eso. Sí, pero por ejemplo, ¿cómo? ¿Un cumplimiento de contrato? Ajá, porque él ya tenía. ¿Ya estaba firmado? Él ya tenía un contrato, ajá, como a Billy Dee Williams, hablando que al Reason que iba a ser dos caras, ajá, y le compraron el contrato. Entonces este güey dice: bueno, a mí, como cambiaron el guión y eso, ajá, pues me tuvieron que comprar el contrato, no sé cómo le hizo aparte. Entonces dice: cada vez que Batman Forever se ve, se renta, se compra, se va juntando. Entonces dice: luego me llegan cheques así al año de $1,000, $2,000, $10,000 por no hacer nada, porque le compraron un contrato. Qué chingón. Pero bueno, o sea, se entiende, pues. Se yo entiende, creo que de ahí paga sus películas. Se entiende en ese aspecto el por qué el Will Smith, ¿no? Ok, a mí en lo particular, en esta ocasión no me genera tantos problemas. A mí en general no, solo que se da la máscara, no hay pedo. Pero por ejemplo, en Thor Ragnarok, sí, puta, ¿cómo me genera problemas? ¿En dónde? En Thor Ragnarok, que no ha salido, ¿cómo me genera problemas de Valkyria va a ser negra? Puta, ¿seriously, güey? ¿Valkyria va a ser negra? Sí, o sea, dioses nórdicos, ¿y vas a poner de negra? Sí. ¿Por qué? Porque sí. Porque inclusión. Bueno, Idris Elba pues le hizo de Heimdall, Dios Negro. Pues sí, pero exactamente. También es molesto, porque debería ser, o sea, por cultura deberían ser. Bueno, tome en cuenta blancos, que aquí... pelirrojos, chingada. Bueno, tome en cuenta que aquí te están vendiendo que los reinos tienen diferentes cuestiones raciales. Porque, por ejemplo, sale el japonés y es japonés. Claro, claro. Entonces te pueden decir, bueno, ¿sabes qué? Pues uno de los reinos son negros. Pero mira, no, sabemos que ahí el pedo es más que nada por querer ser incluyentes a medias. Porque solo existen blancos y negros en ese universo de inclusión. Uh-huh. Porque nunca vas a ver... Ah, pero eso sí. Si no metes un negro, eres un pinche ojete racista. Pero, si yo dijera, ah, bueno, ok, entonces vamos a incluir y no hay pedo que cambies de raza. Ahora Black Panther no va a ser negro, vamos a hacerlo latino. Puta, güey, no mames, estás quitando un negro, pinche racista. O sea, siempre le pierdes. No, claro, acaba de pasar con Green Lantern. Ajá. Que ahí la cagaron porque tenía más impacto la serie animada. Y la gente decía, ah, pues Jon Stewart es Green Lantern. Y de pronto es blanco. Y dicen, ¿qué chingados? Ajá. Ajá, bueno, que dicen, pero es bueno, que Hal Jordan es ese favorito. Pues sí, ¿no? Pero igual y hubiera tenido más cocos y lo hubieran puesto negro, pero bueno, ya. Pero hagan bueno, lo que quieran. Ya, el chiste es que ahí está, ¿no? Ahí está, bueno, y es verdad, no se puso la máscara, pues ni pedo, pesó más el actor. Bueno, güey, pero el punto trae sus fuscas y trae su chingadera con la mira. Del ojo, ¿sí? Para mí, eso es Deadshot. Sí, ahí está, pero entonces, ¿para qué inventas la máscara? ¿Por qué le muestras al público que vas a traer máscara si no se la va a poner? Entonces, simplemente finge que en este universo no hay máscara. Y no se la pongas. Quizás la máscara sí era un recurso que está de más, pero quieras o no, siempre va a haber un fanático asqueroso que va a mojar los chones por ver la máscara. Así como, ahora sí no me dejarán mentir, como fanáticos asquerosos que sí crecimos en los 90, pues sí mojamos chon cuando sale Harley Quinn con el traje de Harley Quinn. Con el traje de Harley Quinn y la representación de la portada de Harley Quinn por ahora. Ah, no va a ver, sí. ¿Cuándo se vio eso? Güey, cuando agarra su cofrecito que le entregan sus pendejadas, uh-huh, y lo primero que saca es el traje de Harley Quinn. Uh-huh. Y se ve la secuencia en la que están bailando en la oscuridad con el Joker y trae puesto su traje de Harley Quinn. Porque es la portada de Harley Quinn. No, es la portada de Harley Quinn. Sí, yo no vi esa portada. Sale el Joker vestido del mismo traje negro de la portada de Harley Quinn. O sea, no lo vi. Es la copia calcada de. No sé de si pestañé, güey. Se le dice pose plástico. Dura poquito. Sí. Pero sí se ve claro y dices, para de mamar. Y sale ella completamente maquillada y con el gorro. Ya hay gif y de sale esa escena con el traje clásico. Ajá. Sí, sí, y mojamos. Seamos sinceros. Es un traje que se ve ridículo en live action. Se ve muy pendejo. Pendejos, güey. Sí, sí, exactamente. Entonces, no, funcionan mejor los chiqui shorts porque, pues culo. Y, pues, Margot Robbie está que se cae de buena. Sí, sí, sí. Híjole, sí, pero la neta está más rica la Enchantress. Sí. Y está bien bonita. La Enchantress, exacto, está sabrosa. Está bien pinche bonita, ya sea poseída o en versión bonita. A mí me gusta en versión mugres. Sí, en versión mugres. Es que a mí me gustó mucho las dos, pero cuando dos, estaba sí, en versión limpia, me gustaba que estaba haciendo chiste, estaba así como moviéndose muy cachondón. Sí, modelo. Y así de... Y cualquier pendejadita tenía mucho estilo, hasta cuando volteaba a un lado le hacía así. Y yo, ¡ay, sí! A mí me gustó. Pero sí, versión mugrosa. A mí me gustaron somos las fans dos por igual, Enchantress. Ahí sí, yo no tengo... Ni media queja, me encantó el personaje. Pues ¿cómo en general, se ve porque hasta la katana hizo? Está chida. Sí, la katana está bonita. O sea, tiene muy guapa, buen cuerpo. La, sí, la neta. La que Karen sí. Fukuhara, ya la estoy buscando. ¡Ay! Seamos sinceros, o sea, es una película que de nuevo es un desfile de culos chidos. Ajá. Y no me estoy quejando. ¿Sí, cuántas veces no se sentó las pinches nalgas de la Harley Quinn? ¿No notaste que de repente tenía los shorts más cortitos? Sí, es que se no, le iban no sé, metiendo. Yo siempre vi que prácticamente traía tanga en vez de shorts. Y compensaba porque lo que me echó a perder a mí fue que hubo una pinche naca que se fue a cosplayar de Harley Quinn y tenía todas las nalgas caídas. Entonces decías, güey, qué diferencia, güey. Estaba bien cacha. Nada más les voy a decir, sí fue cosplayada. No estaba tan fea como dice el Graf. No era una belleza, pero la neta estaba bastante decoroso el cosplay. No estaba, estaba tan bien labre. Hecho su cosplay, pero ella no tenía no estaba para llenarlo. ¿Sabes? No, igual que fea, me latió, que la Harley a lo largo de la película se va poniendo más mugrosa igual. Sí. Porque, pues digo, vas pasando putazos, explosiones, lluvia y chingaderas viscosas. A huevo. Y se va poniendo cada vez más mugrosa, más despeinada y tiene la playera más rota. Cosa que luego no pasa, por ejemplo, con Black Widow o esta Scarlet Witch. Exacto, ¿no? O sea, sí, todas limpiecitas y sin pedos. Ajá, y aquí sí se fueron en un gran... Todos fueron así como que rompiéndose y desmadrándose en general. Sí, al final. Eso está, tiene lógica. Pero también yo creo que pues es un pedo fetichista, ¿no? O sea, la neta, no nos hagamos. Claro, claro, pero mira, ¿sabes? Pero no me estoy quejando, en ningún momento. No, digo, creo que es obvio que es el eye candy, ¿no? Si hasta la pinche escena en la que se está vistiendo, pues es ahí como... como dicen, la desnudez gratuita, ¿no? Hasta se quedan viendo todos. ¿Qué viene en el tráiler, no? Que hasta, una de las... ¿cómo se llama? De los soldados que están ahí es una mujer. Uh-huh, y está viendo. Y está así de, ay, sí. Mi teoría es que esa película se movió por el culo de Harley Quinn. Sí, no, porque todos iban, ¡síganme! Pero eso, Polo, es que pues, los shortsitos, sí, vale. Sí, pues vamos. Y luego así vamos. De, pues voy a ir a tomar algo. Y todos así de, sí, sigamos al culo, sí. ¿Por qué no? Y luego así de, pues ya regresé. Y pues sí, vamos a matar a la Yun Moon y todo. No, porque pues qué hueva. Sí, y bueno, culo, sí, voy. Y de pronto el Capitán Boomerang, yo ya me fui. Oh, un culo, bueno, sí, lo sigo. Y cosas así. Y el Joker, tengo que salvar mi culo. Bueno, y hay que también dejar en claro que al final, si pueden matar a la Enchantress es por Harley Quinn. Sí. Que es la única que dice, yo sí me uno a ti. La única que tiene huevos. Y es la pendeja y literalmente le arranca el corazón, ¿no? Claro, pero bueno, a ver, unos saluditos antes. Sí. Ah, sí. Javier Salazar dice... ¡Ay! De momento en el que el tráiler sale... En el momento en el que el tráiler sale Harley con su mamada Disney de somos los chicos malos, eso es lo que hacemos. Me perdieron, aún no la he visto y me inclino más por la animada y eso que es malona. Pues vela, o sea, vela y luego ya la critica. Si no te gusta, pues di, neta, no está tan culera como todos dicen. O sea, neta, yo sí esperaba que estuviera de la chingada. Sí, no sé. Y no, sí. Honestamente, no está tan jodida. A ver, Javier como Salazar, pues lo que te he dicho, güey. O sea, la única opinión importante, pues es la tuya. O sea, el único güey que le va a gustar es a ti, güey. O no te va a gustar, va a ser a ti. Si al resto de la humanidad le gusta o no le gusta, pues a ti te vale verga. Recuerda, es el mensaje de Moby Dick. Sé tú mismo. Sí. O sé una ballena blanca gigante. Ah, no, ¿verdad? Luego David León dice, el Joker demasiado amoroso. Es un Joker para las Harleys. Ah, cosa que Harleys ya me había puesto en mi muro. Sí, exacto. Sí. Will Smith actúa como en todas sus películas y dicen que Harley se la llevó. ¿En serio? ¿Eso fue tuyo o bien escrito, Necro? ¿En serio? No, él lo dice. Ah. Ajá. Así de. Y dicen que Harley se llevó la película, ¿en serio? Cara. Delevingne se llevó la película. Sí, yo creo está que hace bien muy bonita. ¿Y hace... ¿Quién? La Enchantress. Es que hace bien sus papeles. Le hace bien de la doctora que sufre, aunque sale poco. Y le hace bien de la Enchantress. Sí, honestamente, no es muy buena actriz. Pero como tú dices, es muy expresiva. O sea, su expresión corporal está muy chida. Ah, o sea, sí le crees que sí. Es un ser. Pero, por ejemplo, cuando extraño. Está sufriendo de... Ay, y si no se arregla, pues me matas. Es lo más importante. Así dice, ñe. Hay un par de momentos así muy pendejos. Sí. Hay unos momentos muy idiotas. Pero es está no, bien es bonita. Sí, la neta, sí. Sí, y dice... Slipknot es la cajebis de la película. Y se pueden echar la cancioncita de Wonder Woman. Saludos. Y sus calzoncitos bien apretaditos. Ay, qué rico. Saludos a la Logan. Llamada madrazos. Me cagan. Pues era David León, que fue el que la pidió. Apretaditos, como de la Harley Quinn. Dice Víctor Pérez Pérez: a mí sí me gustó, no es la gran película, pero me entretuvo. Más que Batman contra Superman. Híjole. Ajá. Ah, no, espérate, sí, ya lo había leído. Es que se bajó. Perdón. ¿Ah, le bajó? ¿Chescos? Denny Ortega dice. A acá caramón el blanco, por cierto. Ajá. Soy el Target, me fascinó, 95 sobre 100. Órale. ¿Neto? Me divertí, tiene lógica, es sencilla, el Joker es interesante, Harley es genial, Amanda Waller es el mal necesario, Encantress es buen antagonista, se desnudó, por cierto, hace 2 días para Square, creo. Baja eso. Ya, nomás póngale el nombre de la pinche vieja de Nut y luego te salen como 1000 imágenes. ¡Woo! Y el Boomerang lo hicieron un clopper o fan de los ponis rosas. Divertidísima, lo veré un par de veces. Oye, el unicornio de peluche. Y luego Dodero Román dice: no, para mí sí está en el top de las películas malas de superhéroes. Neto. Junto a Catwoman, Wolverine Origins. El guion, no mames, jamás. El guion y la edición son un asco. El guion, digo, sí tiene muchos huecos. Bastante. Y el mayor problema yo siento coladera. Que es que tienen tantos personajes en la película. Y realmente no es como Suicide, como vamos a compararla tantito en ese aspecto con Guardians of the Galaxy, sí, que tienes todos los personajes, pero todos tienen suficiente tiempo en pantalla para que te encariñes con uno u otro. Ajá, sí, claro, por supuesto. Y el Capitán Boomerang no tiene tiempo en pantalla, Killer Croc apenas tiene tiempo en pantalla, y de repente todos se volvieron amigos a la Caballeros del Zodíaco. Sí. O sea, pero sí tienen sus momentos, a pesar de eso. Por ejemplo, el Croc cuando dice, yo soy hermoso por dentro, me vale verga. Y el, pues, el Capitán Boomerang y su pinche pony pendejo. Sí tienen sus momentos, que los intentan hacer entrañables. Sin embargo, es cierto, no te da tiempo porque todo va en turbo, porque son demasiados. Todo va en turbo y se enfocan más a Harley y Will Smith. Yo le decía al Graf ese día, quieren o no, ahí está el nombrezote de Zack Snyder como productor y lo que tú quieras. O sea, Zack Snyder es el güey que está medio tratando de darle cierta cohesión al universo cinemático DC. Y quizás no sea la mejor opción porque sabemos que el güey también es muy regular en cuestiones en las que no tiene ya la calca, ¿no? O sea, hizo Watchmen, hizo 300 y le quedaron. Pero porque ya sabía qué hacer. Sí, claro. Sí. Hizo un remake de El Amanecer de los Muertos de nuevo porque ya existía un referente, ¿no? Ya cuando hizo otras películas... Es bueno calcando. Como decían, lo leí hace mucho en una revista. Este güey no es un artista, es un artesano. Ándale. Entonces... ¿Cómo se llama ese ese dibujante que igual calca mucho? ¿Qué dibujado? Bueno, ahorita que se acuerden. A lo que iba es que... Yo siento que se ve un poquito la mano en la producción, porque, por ejemplo, Sucker Punch también, lamentablemente, salió muy mal por eso, ¿no? Entonces, yo sentí un poquito de eso en la edición de la película. A mí no se me hace que la trama tenga huecos, pero se me hace que la edición es muy mala. O sea, la trama es, vamos a juntar a este grupo, chin, la cagamos, vamos a usar el mismo grupo para solucionarlo, va. Es sencilla, es torpe, pero entretiene. Pero sí siento que la edición es muy mala. Entonces, por ejemplo, te quieren meter un chingo de cosas a huevo, te quieren meter momentos entrañables, te quieren meter flashbacks de un chingo de personajes, abusan un putero después del recurso, como dicen, del cue musical, que a cada pinche momento hay canciones. Ah, ya me ganó el soundtrack, está bien escogido. El soundtrack es muy bueno. Son películas, son canciones que casi cualquiera reconoce, ¿sí? Que son muy, muy, muy famosas. Y de cierta forma yo creo que sí encajan. Excepto por las de The Gangsta. ¿Será que qué? No nos late lo gangsta? Bueno, yo no me niego que el soundtrack es bueno. O sea, a mí se me hace muy bueno. Me gusta toda la música que salió. Lo que no me gusta es explotar demasiado el recurso. Entonces, sí, claro. De pronto... Sí, sí lo explotan bastante. El ritmo como que se pierde porque dice, ay, viene otra pinche cancioncita, ¿no? Me voy a lavar los dientes, otra cancioncita. Y si te dan cuenta, se pierde porque lo ocupan un chingo al principio. Y después cuando ya es la acción, pues nunca vuelve a pasar. ¿Sí? A ver, yo voy a hablar de dos cosas que no me latieron. Vas. La primera, que es más sencilla para que no discutamos tanto, es que a mí no me gustó mucho tampoco el vestuario de la mayoría. Estuvo muy blin blin todo. O sea, veías a la Harley muy blin blin, veías al Killer Croc así con su hoodie y muy de pinche negro rapero. Nada más no le metieron cadenas porque de plano, ¿no? Sí. Veías al Capitán Boomerang y también traía su típica pinche sudadera de pinche negro rapero o de blanco. ¿Sabes cómo de? ¿Sabes de qué usan? ¿Sabes de qué usan mucho? Ajá, ese como que son como sweatpants, ¿no? Como como onda deportiva, como de mafioso italiano. Se ven mucho así. Ándale, exacto. Ajá. Y el Joker, bueno, güey, ese güey se la pasó blinblineando toda la puta pinche película. Es gangsta mexicano. Entonces, en general, bueno, el Diablo igual, ¿no? El típico, ¿cómo se llama? Chicano, blinblin. No, o sea, a mí no me latió. O sea, se me hizo muy de... Son estereotipos muy marcados. Ajá, igual. De vamos a ponerles a todos la pinche moda actual. O sea, yo sé que no le vas a poner su gorrito y su pinche trajecito con boomerangs dibujados a Capitán Boomerang porque está bastante ridículo. O sea, lo entiendo completamente. Pero quizás hubieras podido ponerle una semi-armadura como la que traía el Slipknot en color azul. Y se hubiera visto bien. O como la que traía Will Smith, de Deadshot, ¿no? Uh-huh. Órale, la Harley te la creo en el bling bling porque, pues, es Harley, ¿no? Uh-huh. Pero el Killer Croc, pues, igual lo podías haber traído... más con su pinche pantalón X y ya sin playera, como normalmente está Killer Croc. O sea, que se vean distintos. ¿Sabes que yo vengo así desnudo porque yo ya perdí mi humanidad, ¿no? Yo me siento muy cocodrilo. Y yo vengo así con mi armadura porque, pues, básicamente solo soy Char Boomerangs, güey. Y también, pues, me tengo que proteger, ¿no? Como el pinche Will Smith. Sí, pero es que como... Y ya lo dijiste ahorita, ¿no? Tiene que ver con la moda. Entonces, estos güeyes son los proscriptos. Ajá. Son la clase baja. Son así la escoria. Va a sonar muy feo. Y si ustedes son de esos guetos, no me vengan a golpear. Pero quieras o no, ahorita, los estratos bajos... El gueto, la escoria, tiene esa estética, ¿no? O sea, y en todo el mundo. Ajá. Te vas a Estados Unidos, te vas aquí a México, hay un símil entre precisamente esta cultura de la calle, del gueto, de la raza, ¿no? Y todos tienen un poco esa cuestión, ¿no? Como esta suerte de, no sé, si quieres, uso simbólico de las pinches cadenas que nosotros hablamos y decimos es muy naco, pero que tiene que ver con las joyas, la exuberancia y un cierto grado de poder, ¿no? Creo que como todos vienen de ahí, pues dijeron, bueno, pues vamos a retomar de esa estética. A mí se me hace como lógico hasta cierto punto, pero sí estoy de acuerdo que se ve poco variado. Uh-huh. Entonces de pronto digo, pues sí, no se me hace como muy, muy, muy llamativos los diseños de vestuario para hacer... Pues un grupo de supervillanos debería ser un poquito más exuberante, ¿no? Claro, por supuesto. Yo muy bien, muchacho, pierde... toma todo caramelo. Yo siento que pierde esa estética o esa filosofía del cómic, ¿no? De los héroes usan trajes llamativos, ¿no? Y aquí fue... pues todos se visten igual porque, pues... pues ya nos gastamos el dinero en otras cosas y pues ya ni todo. ¿Pero quieres un hotel? Güey, seamos sinceros. Con los shortcitos de Harley Quinn nadie se iba a fijar en el resto del vestuario. Hazmela de pedo. Y además, ¿quieres un A excepción de las cantres, ¿eh? Ese traje sí me gustó. Ah, la enchantre está muy bonita. Sí. A huevo. A mí, a pesar de también lo políticamente incorrecto que sea, me gustó el traje de la katana. Ah, sí, eso está chido. Exacto, sí. Pero además a mí ahora me hace sentido que además todos estos güeyes se vistan literalmente con ropa de calle... Y los superhéroes, pues, sí traigan nivel, ¿no? O sea, el Batman, Superman, el Flash, pues, traen armadura, ¿no? O sea, tiene sentido, porque es cierto. Tienen recursos. Deadshot es un sicario, cobra caro por pinche trabajo. Pues, es más lógico que ese güey sí traiga un pedo más estructurado. Y era realmente el único que sí tenía high-tech. Ajá. De allí en fuera, pues, los demás güeyes están a nivel de calle. Uh-huh. Bueno, y la otra queja... Sí. Que es de la que creo que igual varios queremos hablar. No, bueno, va a decir el Woolgraph. No sé si sea queja para los demás, para mí sí lo es. Ya además los me voy a volver opinión. De la calle con unos guantes sin dedos. Pero el Joker a mí se me hizo un mal personaje. Un muy mal personaje. Yo sé que no es una película de Joker. Uh-huh. Yo sé que no es una película de Joker. Yo sé que la película es Escuadrón Suicida. Yo sé que el Joker es circunstancial. Todo eso lo entiendo. No tengo pedos. Pero sí se me hizo un... O sea, deja tú del bling bling que nunca ves al Joker con un traje morado. Siempre lo ves ahí blanco, dorado y la chingada. Dice, órale, güey. Siento que la actuación de Leto deja mucho que desear. Para empezar, ya los tatuajes desde un principio a mí se me hizo ñe. Así como de, ¿para qué quieres un Joker tatuado? Realmente no lo ocupas que esté tatuado. Y en segundo, no se manejó como Joker, pues. O sea... Cuando agarra, sienta a este cabrón y le dice, el jefe quiere hablar contigo, lo sientan y se le aparece el Joker. Ahí era para que dijeras, o yo esperaba de, no mames, ahorita le va a echar el pinche, ¿cómo se llama? La toxina de Joker y este güey se va a morir literal de la risa, ¿no? O sea, sí chido que tus pinches gángster que traían disfraces de diferentes cosas, de panda, de patos, de un ojo y la chingada. Eso está chido, eso sí es muy Joker, pero ese güey no, o sea... Se reía hasta como forzado, o sea, de ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ¿Ya terminó mi escena? Sí, bueno. El pinche Joker, no mames, pero es un show del pinche Joker del Suicide Squad. Mira, es que a lo que se apegó un poquito Warner fue a nivel visual, que aunque toda la gente se quejó en su momento cuando vieron visualmente al Joker de Heath Ledger, pero en compensación les gustó cuando avanzó, entonces eso abrió una puerta para hacer el diseño más extremo, porque a pesar de todo, aunque el Joker anterior tenía ciertos conceptos muy novedosos, por sobre todo su estilo de vestimenta anterior estaba muy clásico y era como más como punk, creo que advertían según esto el Joker de Ledger, era como más ajá, porque en ese aspecto, y no ocupaba tanto la necesidad de advertir que el maquillaje era algo más complicado más que pintarse la cara. Entonces como que quisieron visualmente hacerlo aún más extremo de la versión anterior. Y lo malo es que el personaje no se siente muy Joker. O sea, se ve visualmente interesante, sí, pero no hay razón para tanto. Y se ve más como un jefe de la mafia con un tema, con un temático, vamos, como, no sé, el pingüino. Podría parecer más al pingüino de los cómics que al Joker. Porque si sí lo ves como un jefe de mafia. Yo creí que y hubo gente que decía, no, es que lo que pasa es que a veces el Joker se ve como gángster, luego se ve como loco, luego, no, se ve siempre como gángster. Y hasta cierto punto es como la antítesis de todo lo que podrías decir que odiaba el Joker de Heath Ledger. Que decir que tú te preocupas por el dinero y por el poder y todo. A mí me vale, o sea, madres, yo quiero llegar a otro nivel, ¿no? O sea, el caos total. Y este como que no estaba en ese otro modo. Y aparte era un clásico narcotraficante extremadamente enamorado de una vieja, al grado de que sí era lo suficientemente listo para que fue a buscar cómo desbloquear el, o sea, el collar de Harley Quinn. Y su única motivación en esta película es Harley Quinn. Es que los cosa que nunca habíamos visto también. Sí, claro, por supuesto. Eso es lo que a mí me molesta de ese Joker. O sea, en buena onda, ese güey nunca se ha preocupado por la Harley. Cada que la saca del bote es porque le va a servir para algo, güey. La trata de la verga en general. Y aquí lo que le falta es maltratarla. Un poquito más. La maltrata poquito. Pero es, ¿a qué hora? Nada más cuando le da los choques en la cabeza. Bueno, luego deja que se avienta el pinche ácido, ¿no? Pero ni siquiera la obliga. O sea, ese güey es culero. O sea, agarra, o sea, y no le empujan, se la agarra putazos. No, estoy, o sea, y lo has visto más de una viñeta. O sea, ¿sí? Literalmente la golpea en la cara cada que puede. O, eso o la le deja falta. De señuelo, o sí, lo sí, que sí. Sea, ¿no? Entonces, aquí sí como en el juicio de Batman, así de, ay, ¿sabías que este pendejo te vendió para que le redujeran su condena? Ajá. O sea, eso es clásico, güey. Ajá. Eso es clásico. Entonces, aquí, mira, aquí el pedo único fue atisbo es cuando la deja abandonada en el coche. Ajá. Ándale, ajá, cuando se sale. Como, se ve como que dices, ay, pero también fue al principio. Entonces, te parecías, ay, va por buen camino porque es el Joker. Que en el fondo, cuando tú la va a dejar, le valió sí. Madres, ¿no? O sea, aquí como pero dices, güey, regresó por ella de una manera que dices, güey, no cualquier naco se va a buscar. No, pues cuando se queda riéndose solo, así de, no mames, extraño a mi vieja. Está tronado porque extraña a su vieja. No mames. ¿Qué, pendejo? Cállate, que no doy mi opinión. Porque me como pinches interrumpen, cabrones. ¿Qué es lo que digo? O sea, este güey, el Graf sí dijo, no, pues es como un pingüino. Y es verdad, quita al Joker, pone al pingüino o pone a dos caras. Y la gangster. Y puede ser la misma pinche actuación. La misma pinche, hasta con la misma pinche risa forzada, güey. El pingüino sí es como más alzadito, ajá, ¿no? Entonces dices, no, a mí en lo particular eso no me latió. Lo de la mujer golpeada sí me hubiera gustado, pero entiendo, y no los estoy defendiendo, cabe aclarar, pero en sí entiendo por qué no lo metieron, porque ya sabes, está este grupo idiota llamado feminazis, que ahorita, ¿cómo le hacen de pedo por todo? No lo generalmente ven, son no gente lo que no leen cómics. Ajá, no lo leen, no lo comprenden, no sabe qué pedo, pero quieren ir a meter su cuchara y a chingar la madre. Y entonces estos le dijeron, ¿sabes qué? Vamos a evitarnos porque... pues, acuérdense que está fresquecito eso de la portada, homenaje a precisamente... la Killing Joke, que fue muy polémica, que ni salió, o sea, ni siquiera la pinche se imprimieron. Ajá, y causó un caos. Y la de Spider-Woman y otras madres. Exacto. Que han pasado, ¿no? Entonces dijeron, ya sabes que ya estamos muy asoleados y aunque sabemos que son unas pendejas, pues también sabemos que tienen el suficiente poder social para estar chingando y quizás tirarnos la película. Entonces mejor no le jugamos al vergas. Entonces, órale, pues te lo creo, ¿no? Pero yo siento que hubieran manejado mejor al Joker en recuerdos de Harley, sin que tuviera que salir en el presente. Sí. De, sí, pues yo así, y así lo conocí, y así el desmadre. Y ahorita estoy decaída porque, pues sí me vendió a Batman. No, ahí exactamente así de, pues pinche güey me dejó ahogarme ahí con tal de él salirse. Y él sabía que Batman me iba a rescatar. Y por eso corrió. Y por eso corrió, porque así tenía la oportunidad de irse y pues ya, y si me ahogaba o no me ahogaba, pues ya ni pedo, ¿no? Y por eso estoy deprimida. ¡Ah, te lo creo! Eso es muy Joker Harley. Pero aquí ya fue como de, ¡ay, sí, la voy a rescatar porque lo amo! ¡Ah, sí! Y compartimos un amor bien loco. Ajá. Y la chinga, como dice el David León, es para las Harleys, ¿no? Para las Harleys, en vez de para los fans. Exacto, exacto. A ver, ahí ahora yo voy a jugar un poquito el abogado del diablo, lamentablemente. Me he despedido, bye. Lo siento mucho. Regrésame mi caramelo, muchacho. Abogado del Joker. No. O sea, yo también estoy en medio, o sea, yo soy fan del Joker, hasta colecciono las pinches figuritas y ando buscando una de este Joker. Yo también dije, no mames, tengo un chingo de curiosidad de qué va a pasar con este güey. Tengo un chingo de curiosidad cómo lo van a retratar. Este Joker, curiosamente, se me hace bien interesante, aunque sí retoma aspectos del Joker que, de historias que no me gustan. Como por ejemplo la que llamábamos del regreso de Hush, es casi casi este Joker. Es un güey que es un gángster violento que quiere el control del underground de Ciudad Gótica. Y ya. Bueno, eso pasa en el regreso de Hush. Y quieras o no, aquí en la película es muy similar, ¿no? Es un güey que dice, bueno, pues yo quiero hacerme de poder dentro del crimen organizado. Da la casualidad de que es medio excéntrico, de que pues está todo, de que está un poquito deschavetado, de que está todo blanco, tiene el pelo verde, o sea. Va, ¿no? Simple y sencillamente, yo lo vi y dije, para de mamar, es Tuco Salamanca de Breaking Bad. Es un güey con mucho poder, pero sí emocionalmente es inestable. Y eso, pues también le da un cierto aura de terror que ayuda, pues para fundamentar su empresa, ¿no? Ligeramente similar a lo que hacía Heath Ledger en la película pasada, ¿no? Que te decían, oigan, es un güey que usa maquillaje. ¿Por qué usa maquillaje? Es que es war paint, es para intimidar. Ah, ok, pues aquí quizás va un poco por ese lado, ¿no? Sí, ¿a qué le tienes miedo y qué va a hacer el Joker ahora? Pues a mí me gusta que cada película lo reinventan, ¿no? Entonces tenías a César Romero, pues que era un bromista pendejo. Tenías a Jack Nicholson, que era un artista muy acá de galería, muy bonito y lo que tú quieras. Para mí mejor Joker en cine. Ajá. Bueno, exacto, ¿no? Que era químico, que era como un terrorista con un sentido del humor muy sombrío, ¿no? Uh-huh. Que le gustaban las pinturas de Bacon. Luego tienes a Ledger, que es más bien esta estética de lo viral y del otro terrorismo, ¿no? El güey que no quiere hacer las cosas solo porque sean perversas, sino porque quiere hacerle ver a las personas lo perverso de sus actos y lo ves desde una perspectiva más amplia, ¿no? Eso se me hacía también bien interesante, era como el otro tipo de artista. Y luego llega que retoma más bien lo que ahora le tienen también mucho miedo los gringos, que es pues, a la invasión latina, ¿no? Y a la usurpación de esas clases bajas, que están retomando muchos de estos aspectos de otras latitudes. Entonces, de nuevo, Joker es ese gran villano que ahorita está de moda por Breaking Bad, por Narcos, por La Reina del Sur, por Better Call Saul, el narcotraficante mexicano. Es el narcotraficante nueva... glorificado. Exactamente, glorificado. Y que eso sí, la mayoría de sus estereotipos derivan del mexicano. Y piensa que, o sea, la mayoría de las minorías raciales pues tienen como... arquetipo aspiracional. Pues eso mismo, o sea, ¿cómo sale alguien de mi estatus social? Exacto. Y poca educación del gueto, pues volviéndote narco o criminal. Exacto, entonces es una... ahí está claro, es una imagen aspiracional para las clases... más jodidas, ¿no? Se ha puesto a pensar, por ejemplo, ¿cómo va a ser el nuevo Joker o los nuevos Jokers del Rebirth? Pues igual te están preparando terreno con este Joker para lo que vas a ver próximamente en cómics. Exacto, también este Joker retoma un poquito de lo que escribió Zack Snyder en las series de Batman de Nuevo 52, un poquito también lo retoma, ¿no? A mí se me hace interesante por ese lado como construcción cultural. Pero no voy a negar que en la película está desaprovechado y lamentablemente muchas de estas cosas no quedan bien cimentadas. No cuajan. De nuevo, porque además sale bien poquito. Y la verdad, incluso su trama, insisto, la puedes quitar y no pasa nada, ¿no? Exacto. Entonces dices, ajá, yo me hubiera quedado creo que más feliz con que hubiera salido solo en la escena en la que capturan a Harley. De hecho, yo creí que iba a ser así. Y ya. Después dije, no, igual él es el malo, va a estar bien chingón. Y luego, no, pues nada más es un güey que está ahí en paralelo a la historia, ¿no? Yo pensé que lo iban a manejar. Extraño mucho a su vieja. Y supongo que eso es lo que a mí no me gusta de este Joker. Yo pensé que lo iban a manejar un poco más como en las películas animadas de Ataque al Campo. Una misión más escondida, güey. Ajá. O sea, que no haya luces y brillitos de un dios en medio de la pelea. Digo, como te digo. No, yo me refería al Joker. O sea, que lo iban a manejar así de soy circunstancial, estaba yo ahí. Y estoy chingando. Iba yo pasando y pues vi la oportunidad de chingar y pues soy el Joker y me gusta chingar. Bueno, nada más para terminar mi idea, para cerrarla, supongo que lo que no me agrada de eso es que, bueno, por primera vez en cine tienes a un Joker con Harley. Entonces, yo no soy gran fan de Harley Quinn. No se me hace tampoco un mal personaje, pero yo no soy muy fan. Entonces, lamentablemente, a mí me gusta mucho el Joker. Y ahora, el concepto del Joker funciona simple y sencillamente en razón de Harley Quinn. Sí. Entonces, siento que también le resta. Eso lo absorbe. Absorbe mucho de la calidad del personaje, que de otra manera pues sería algo mucho más increíble, ¿no? Entonces digo, para mí esta Harley lo está deteniendo. Entonces yo creí que esto podría ser un gran, gran Joker. No se me hace malo, pero no es el mejor Joker. Constantemente, el personaje de Harley Quinn se me hace como bien manejado. ¿Sí? A excepción de ese aspecto. Hay unas frases que de plano, las que se quiere ver muy seria o algo, o quiere expresar algo de la vida, dices eso. Por si, para no, mí la fíjate escena que del a mí cuando se pasa de chistosita. Es totalmente fuera de lugar. O sea, tumba así como que vamos al bar. Ajá. Para contar nuestras tristes vidas y pues eso nos va a hacer empatizar los unos con los otros. Ajá, o sea, no estamos torcidos porque seamos malos de veras, sino porque las circunstancias porque nos han obligado nos a ello. Así. Ajá, exacto. Ajá, no somos monstruos, somos víctimas. Sí, claro, pero bueno, ahí de ahí en fuera se me hace una buena actuación de Harley Quinn. Aquí acabo de encontrar que según se filtró entre ayer y hoy en Reddit, ajá, una lista de las escenas borradas, porque resulta que después del... el mal recibimiento que tuvo Batman Superman, sí, decidieron hacer un segundo corte de Suicide Squad, pues tratando de buscar que encajara más para el público, y se eliminaron varias escenas, entre ellas precisamente una escena en la que el Joker cachetea a la Harley y luego la besa. Classic Joker Harley. Ajá. De hecho, y eso se eliminó del corte final. Yo estaba leyendo y también se me hizo muy interesante que de hecho dicen que sí, que había un corte original de la película y que después de Batman Superman, los que se dedicaron a hacer el corte que nosotros vimos, ajá, fueron los güeyes que hicieron los trailers. Una empresa que se llama Trailer Park y que por eso, exacto, pusieron tanto efectito de neón y tanta música al principio particularmente de la película. Porque básicamente lo que hacen estos güeyes son videoclips. Exacto, por eso tiene esa estética tan videoclipera la película y el ritmo es muy rápido. Es muy ágil y la música es muy Bueno, intensa, pues intensa, muy importante ad hoc, para estridente. Las escenas. Ajá. Claro, por ahí andaba yo hablando con Kung Fu Man. Kung Fu Man. Antes del podcast, que acababa de ver la película. Pero aquella, como le dicen, Liz Huadun Suicide. No sé, pero. ¿Cuál Kung Fu Man? ¿No te acuerdas que ya era Mr. Croissant? Ah, sí, Mr. Croissant. ¡Mesía Croissant! Ah, sí, Kung Fu Man que evolucionaba, Mesía en Croissant. ¿Mesía Croissant? Ah, eso. El chiste es El chiste es que él dice que a él sí le gustó el Joker, la chingada, ¿no? No, que no mames. Sí, exacto. Sí sabe. No. Pero me comenta que algo que yo no noté, o más bien sí lo noté, pero no lo analicé, como que me valió verga, lo pasé de alto. Que su señora sí analizó. Mrs. Croissant. Mademoiselle Croissant. Mademoiselle Croissant. Madame Croissant. Exacto, ah, no, bueno, sí, vamos a llamarle Madame Crème Brûlée. A huevo. A huevo. Y Monsieur Croissant. A huevo, bueno. Es una teoría que ella agarra y dice: bueno, también posiblemente el Joker estaba buscando a Harley. O tenían ahí ya un pedo un poco más íntimo. Porque probablemente Harley hubiera estado embarazada antes del choque o perdió al niño antes del choque, porque cuando el Joker se tira ahí en su casa que está rodeado de armas. Ah, sí, cierto, hay ropa de bebé, sí, cierto, se ven unos bebé. Mamelucos. Ajá. Ay, virga, teorías conspiranoicas. Sí, cierto, yo eso apenas lo noté. Entonces, en el último tráiler. Explique el por qué Joker buscaba a Harley. Y no es una mala teoría. Y considerando el vergazo que se acomodó. Ajá. Tiene lógica que lo haya perdido. Es más, cuando la Enchantress los hace ver su vida ideal, ella lo primero que imagina la Harley es que tiene una hija. Ahora, ¿cuánto tiempo llevaba Harley encarcelada entonces? Porque no me digas que, bueno, que llevaba 2 semanas ahí metida. No, llevaba un chingo. Llevaba medio año o un año. Medio año ya hay panza, güey. No, pero por eso lo perdió. Lo perdió en el choque cuando Batman la captura. Mira, a mí me sonaría. Oh, mierda. También por más o menos el ritmo que llevan. A mí se me antoja como que el Joker. A mí me antoja que Harley es la que llevaba menos tiempo. A mí, en lo personal. Sí, ¿no? Entonces a mí me justificaría que igual iba a tener a su chavito y que tenga 2-3 mesecitos nada más que estuvo ahí guardada. A mí se me hace como que podría ser. Nunca te dejan claro, pero sí es cierto, sí están los mamelucos. Ajá, puede ser eso. Cierto. Igual y puede ser, no estoy buscando a Harley. Ni más, va para corroborar, vámonos al cine a verla de nuevo. Lo peor es que sí me dieron ganas de verla otra vez después de toda la pinche charla. Al cine. ¿Tú cómo la viste? Sí, fuiste al cine, ¿no? Sí, sí, fuimos. Por suerte. A ver, el Escuadrón Suicida. Por suerte no nos tocó un público castroso. Pendejo. No, por cierto, no, no. Ya nos estamos pasando de Pero tiempo. Sí nos tocó un lugar feo. Hasta enfrente. Acá estuvo tranquilo, ¿no? Sí, estuvo tranquilo. A excepción de las nalgas caídas. Ah. Bueno, nosotros por ahí encontramos una pendeja que dijo que era la. El Joker más fidedigno. El Joker más fidedigno que el de este güey. Obviamente. Pero pues pobre morra, porque pues se ve que como que quería impresionar a su date, al güey con el que iba. Así como, ay, mira, ese cómic, si a ti te gustan. Pero pues por ahí pasó el Necro atrás hablando con el Little John. Si a propósito, diciendo, no mames, es como decir que este es el Joker más fidedigno. Eso es una pendejada, es de gente que no lee cómics, ¿no? O sea, pinche gente pendeja. Y el Little John, pues obviamente me siguió la corriente. Porque es bien hijo de puta ahorita. Y luego ya se fueron esos güeyes y dije, ya terminé de chingar, ya vámonos. Qué ay, cool. El Necro pues, que colecciona claro. Harley Quinn. Ah, yo general. Sí soy. Discúlpame, yo sí soy fan de Harley Quinn desde su primera aparición como Harley Quinn, no en la primera aparición que sale como policía. Muy bien, entonces, señores, ¿cuánto le dan al Escuadrón Suicida? Porque ya hay que cerrarle. Al Escuadrón Suicida yo le doy un 8. No se me hace una mala película. Se me Tampoco hace es buena. Tampoco es buena, pero se me hace una película a nivel Marvel. O sea, muchos dicen, es que están acostumbrados a Marvel y desde aquí hacen otras cosas. No, esta película está bien a nivel Marvel, como dice el Graf, es otro pinche Guardian of the Galaxy en forma de cómo contarla sin pedos. Pero aún así Marvel lo hace con mucha más elegancia y con guiones más... Honestamente puedo recordar dos películas Marvel más jodidas que esta. ¿Cuáles? Thor y Iron Man 3. Thor 1, Iron Man 3 y la neta Avengers 2. Sí. Honestamente. Son tres películas mucho más jodidas y que me cagaron más que esta. La gente está acostumbrada a decir maravillas de Marvel. O sea, ahorita casi sí, nadie. Ya están así como Marvel es canon de y es así. Marvel es dogma en películas de superhéroes ahorita. Si es algo distinto. Ajá, y hay que admitirlo que Marvel, aunque sí miente muy bien sus conceptos de cómic y todo lo que tú quieras, sí las hace un poquito más de fórmula. Y ahorita si alguien, ¿sí? Los fans de cómics actuales, si alguien se sale de la fórmula Marvel, se enojan. Aunque eso pueda ser bueno. Pero sabes que tiene razón, ahorita a mí me han gustado casi todas las semanas, pero sí es cierto, ahorita recordando esas tres son muy gachas, güey. No se me hacen malas, pero sí siento sí son las que la estructura no funciona tan bien como las otras y quizás sí la podría poner como al nivel de Escuadrón. Entonces, sí está como al nivel de las películas del universo Marvel más feitas, pero eso ya es decir que está. Bueno, ¿cuánto le das, maldad? Yo me quedo igual con el 8. A mí lo que no me gustó fue esa edición y que también se vio en algunas cuestiones como cuando el diablo, que después ya son bien cuates y ya perdí una familia, no voy a perder a otra. ¡Ay, chinga tu madre! Y la Harley de, ¡ay, pues sí, extraño mi pudín, pero tú te metiste con mis amigos! Así. Exacto. ¿Cuáles amigos, güey? Los abandonaste hace como media hora, güey. Eso se ve que son reshoots, eso se ve sí. que fue así de... Pero cuando se vuelve el pinche monstruo gigante de fuego... De ahora sí, puto, y vamos a chingar a este cabrón. Ya chingaste a tu madre. Está cagado, güey. Está cagado, güey. Pero ve, apela al público latino. Sí, yo me estaba doblando de la risa cuando tiene su flashback de su señora. Él echa sus cosas y le dice: ¡Ve otra vez tus pendejadas! Y yo, ¡ah! Y todo el cine. Tiene su target y funciona. Sí. Y funciona. Yo dije: ¡El diablo ese! ¿Cuánto le das? 8 cerradito. Graf. 7. Se me hace una película que sí voy a comprar en Blu-ray como a los 2 meses de que salga, ya que se baje el hype. ¿Ya compraste Batman Superman? Ay, la tengo que ir a comprar, güey. Está cara, sí. Ahorita como no hay tiendas como el rompemuros, que las deje un poquito más baratas y cuesta. Y ya van 3 veces que me paro frente a ella en las tiendas y digo, güey, ya te llevo a mi casita. Yo creo que la voy a comprar en el Muro Mercado. Sí, el otro día, falta esa y Star Wars. Yo el otro día la iba a traer, pero dije, no se la merece. ¿Sabes qué es lo curioso? Que estoy casi seguro que igual cuando salga en video te van a decir que va a traer el corte alterno original. Sí. Y yo quiero ver ese corte. Yo no noté la diferencia en el corte alterno de Batman v Superman, Dawn of Justice. No noté cuál fue el gran pedo. Y después de eso, ya ves que mucha gente empezó: una disculpa al Zack Snyder. Ahora con el corte definitivo de Batman Superman, ya la película tiene todo el sentido. Chinga. No lo he visto. Y me costó trabajo realmente diferenciar entre el corte cinematográfico. Por eso quiero el Blu-ray, para poder ver qué chingados hay en el corte extra que no me acuerdo qué hacía, pero bueno. Por cierto, ¿sabes? Madame, ¿cuál es tu calificación? Perdón, sí. A mí se me latió el ritmo de videoclip. Honestamente, yo vengo de... Yo crecí en la época del videoclip. Me gusta ese ritmo acelerado, que la música sea tan pinche protagonista. Y creo que hasta los colores. O sea, tiene una gama de colores constante. Sí, la paleta de colores está bien manejada. Y nosotros también venimos de esa época. O sea, es una cuestión como muy hiperkinética. Pero yo digo que siento que al principio lo abusaron un poquito. Sí, insisto, a mí sí me late. Está bien. ¿Cuánto? La neta, 8. Neta, yo sí pensé que esta película iba a estar bien puteada. En buena onda, o sea, entre los trailers, entre los rumores, la pasada de Dawn of Justice. O sea, neta, yo pensé que iba a estar bien tronada, bien culera, bien pendeja. Y pero que mucho... de plano iba a salir encabronada del cine. Y no. Y no. Honestamente me gustó más de lo que yo misma pensaba. Ay, qué loco. Jodido el Joker y su relación con la Harley, nada más. A mí me sorprende que mucha gente la tomaba como la película que iba a salvar al universo cinematográfico de DC. O sea, todo el mundo estaba... Cuando empezó el año, todo el mundo ya estaba mentando madres de Batman Superman. Ya todo el mundo estaba diciendo que iba a ser mierda. Y por otro lado, todo el mundo estaba poniendo su pinche atención al Escuadrón Suicida. Ay, que iba a ser el Joker más loco, extremo y demás. Ajá, y mirando más. Que iba a ser la película super grandiosa. La sobre fucking todo película. Que el Joker se iba a llevar todas las escenas. Y que el primer tráiler bueno, el de creo que la Comic Con del año pasado, era así como que había sido lo máximo. Todo el mundo se había vuelto loco con el Escuadrón Suicida y todo el mundo esperaba lo máximo. Y cuando llegaron las primeras calificaciones de críticos, de nuevo, desmadrada la película. O sea, ¿sabes cuál es el pedo? Que hasta querían cerrar Rotten Tomatoes. Que le hicieron ese desmadre de... No sé, yo supongo que era parte de su show de para crearte hype. Y de... No, es que los actores hasta tuvieron que ir al psicólogo. Del oscuro que estuvo el pedo. Y el Joker no durmió una semana por su desmadre. Ya ves la película y dices... No mames, he visto cosas más oscuras en Batman, la serie animada. Lo de Jared Leto sí lo creo porque ese güey sí se mete demasiado en sus papeles. O sea, pinche papel medio creo que hizo, pero bueno. Pues sí. Miren, yo lo que voy le es quedó que pinche, pero bueno. La construcción de la película está en la edición. O sea, ahí donde le vas a dar la forma. Si recordamos el tráiler primero... Era muy oscuro porque hasta la canción era una versión lenta de I Started the Joke de los Bee Gees. Y sí te vendía que la idea era más sombría. Ahora, de nuevo. No funcionó con Dawn of Justice. Por eso, o sea, lo que voy, ajá. A raíz de lo que hace Marvel, a raíz de Dawn of Justice, de nuevo, este cambio que hasta los pósters ahora velos son súper coloridos como comiqueros. Ya no son como antes. Ya no tiene nada que ver con el primer tráiler. Entonces dices, bueno, sí. Dijeron, hagan una película más feel good. Entonces, yo como siento... Guardians of the Galaxy. Como Guardians of the Galaxy, por eso yo les digo. Y además, Zack Snyder también tiene esta pésima reputación de que se la pasa sacando reediciones de todas sus películas. Porque ve 300 y está el Director Scott. ¿Ah, sí? Nunca la he visto. Ve Watchmen y está Director Scott y luego está Ultimate Cut. Está, yo la tengo, la amo. Está Dawn of Justice horas. Y está Ultimate ¿qué? Dawn of Justice. No mames. 8. Porque trae insertado los cuentos del navío sombrío y aparte trae Under the Hood. Y insertado. Y el chinguero de escenas extra. Son 8 horas. ¿Cómo no? Bueno, el chiste no es vimos, que... No vimos el documental de Under the Hood, güey. Dura un putero. Pero ahorita, por ejemplo, Dawn of Justice igual viene... bueno, salió ya la edición definitiva. Entonces, esta no es de él, pero lo más seguro es que cuando te digan... ¿Sabe qué? Va a salir la edición en Blu-ray. Y yo creo que te van a tener que poner las dos. Así de, este es el corte original y esta es la de cines. A ver, véanla. Igual y vemos el corte original y decimos, chinga tu madre, qué peliculón. Sí, sí, sí. Puede ser. No creo que lo salve el Joker. Perdón. Víctor Rodríguez dice, no es la mejor película, no va a ganar el Oscar. No es Marvel, pero es una película entretenida de, comillas, héroes. Y Margot está bien sabrosa. Ah, la sí. De todos los pinches nacotes solo se acuerdan de él. Ya te chingaste, güey. O sea, de él. De él ya te chingaste. De él ya te chingaste. Ay, pero es que lo dice chingón. Es que nosotros igual nos gustó. Es que somos bien nacotes. Aquí les haga podcast, somos bien nacotes. Güey, si te pelearas con un pinche dios, tuvieras poderes, no le dirías, ya te chingaste, güey. Si acaso le dirías, ya valiste verga. En el de la saga, no, entonces Vas a mamar. Vas y el otro, estás bien pendejo. Y Diego Armando dice, es mejor que Batman y Robin. Pero no supera a Batman Forever. Su encarnación de fuego también está chida. También se ve chida. Sí, sí se ve como un Mictlantecuhtli envuelto en llamas. Ándale, se ve como Mictlantecuhtli. El diablo. Muy bien, entonces eso somos es todo en esta semana. Somos nacos latinos. Esto es todo en esta semana en el Saga Podcast. No olviden dejarnos sus comentarios en Facebook, Twitter, YouTube y Instagram, que lo tenemos Instagram, bien abandonado. ¿No? Yo subí videos. No, siempre sube cosas. Yo subí videos ahorita de mi edición de Guilty Gear. En sagapodcast.com. Una foto al Harleyverse. Sí. Ya lo subió. O sea, bitch, alguien please. No ve de verdad el Instagram. Nos vemos entonces la próxima semana, señores. Pintero. Ahí se lo lavan. A través del tiempo, sin importar dónde se encuentren, la voz de la saga siempre será escuchada, pues cuando tratar de salvar el mundo se refiere, otros pueden hacer ese trabajo. Nosotros solo hacemos podcast. Pendejo.